horas de Comillazo. Esta mañana me levanté con una pluma como no lo puedes creer. ¿Qué te pasa? Te van a cantar. La niña fresa sí sabe amar. Me hizo el amor por toda la noche. Primero en la cama, después en mi coche. No fue el piso que me dio tanto lo fue. Chago doble de su amor. Chago doble de su amor. Yeah, yeah, yeah. Chago doble de su amor. El remedio que me dio. Hola, buenas, ¿cómo le van? Bienvenidos al séptimo podcast de Comiqueando. Esta vez vamos a hablar de un concepto que el otro día estábamos charlando y al que creo que Andrés denominó el guionista pulpo. ¿Qué es el guionista pulpo? Es estos guionistas que siempre hay tres o cuatro en las grandes editoriales que agarran y escriben 800.000 series. Te escriben una de superhéroes, te escriben un policial, te escriben una onda drama, una de terror, te escriben una erótica también. Otra erótica. Una de vértigo. Y entonces van pululando y decidimos hablar un poquito sobre este concepto y sobre si estos guionistas se puede laburar bien dedicándose a tantas series tan disímiles. Hay un estilo propio, los tipos son empleados laburantes de la editorial que dicen, bueno, te escribo esto y te escribo lo otro y está todo bien. Y para esto estamos con, bueno, los invitados, Hernán Cachadurián, que ya metió un bocado. Sí, no podía resistir. Está muy bien. Y con, bueno, Andrés Acorsi. Hola, ¿qué tal? Así que bueno, ustedes me dirán, a ver, esto del guionista pulpo es algo, o sea, siempre hubo guionistas, bueno, sí, siempre creo que habrá. Desde los confines, Lee, de hecho. Desde los confines de la. Sí, Stan Lee inventó la figura del guionista pulpo de los 60 cuando escribía él solo prácticamente todo lo que publicaba Marvel. Después, bueno, empezó con asistentes como Roy Thomas y demás, pero la primera época de Marvel, te diría del 61 al 66. El 90% de lo que se publicaba lo escribía Stan Lee. También hay que decir que casi todos los títulos eran bimestrales y que no había muchos títulos que tuvieran 20 páginas de una misma historieta, sino que muchos de esos títulos tenían dos historietas de 10 páginas. Pero Stan Lee desarrolló un método para laburar muy, muy rápido, para hacer historietas muy rápido, que consistía en tirarle el plot por teléfono a los dibujantes, el argumento, que el dibujante se encargara de desarrollar ese argumento secuencia a secuencia, viñeta a viñeta, y después él agregaba los diálogos sobre la historieta ya dibujada. Entonces ahorraba muchísimo tiempo porque en ningún momento se sentaba a tipear cuadrito por cuadrito con la descripción de qué pasaba en cada cuadro, ¿entendés? Eso directamente lo decidía el dibujante. Y eso es lo que se conoce aún hoy como el método Marvel de escribir guiones, que es simplemente un argumento, por ejemplo. Para que les quede claro a la gente que por ahí no. Lo llamaba Kirby. Che, Kirby, hay un tipo gigante. Se me ocurrió esto. Mirá qué groso. Empiezan a desaparecer edificios de Nueva York. Los Fantastic Four empiezan a investigar qué onda. Johnny se mete por un agujero de los que dejó el edificio que desapareció. Se mete por unos túneles, lucha con unos monstruos y aparece el Hombre Topo. Van todos los Fantastic Four a machacar al Hombre Topo y el Hombre Topo, cuando se están ahí cagando trompas, dice, no, ¿sabes qué? Encontramos unos dragones en la corteza terrestre que si no los logramos hacer volar al espacio van a causar un temblor y se va a venir a la mierda toda la ciudad. Entonces, nosotros no los machacamos a ustedes, pero ustedes dejen un agujero para que los dragones vuelen a Marte. Bueno, y Reed dice, bueno, dale. Y salen los dragones volando y vuelven a poner los edificios y se terminó. Dibujate eso. Tenés 18 páginas para dibujar eso. Entonces, todo lo demás, cuántas peleas hay, cuánto dura cada pelea, cómo se ve cada viñeta, cómo el enfoque, la luz, cuántos personajes aparecen en cada cuadro, todo eso lo inventaba Kirby, ¿entendés? Claro. Y después Stan Lee ponía sus diálogos rimbombantes y altisonantes, coloridos, colorinches, estridentes y multipalábricos en cada viñeta. Y ahí ganaba muchísimo tiempo. Y así con todos los dibujantes. Ahí aparece, perdón, ¿no? La figura también del dibujante pulpo, que era esta Jack Kirby, que se dibujaba todo al principio. X-Men, Spider-Man, no, perdón, Fantastic Four. Daredevil. Daredevil era Jim. No, no, Hulk, Avengers, X-Men, Fantastic Four, Thor, Capitán América, todo, bueno. Menos el Silver Surfer. Incluso historietas de guerra, dibujaba también en esa época, todavía se publicaban historietas de guerra. Quiero ir un monstruo, pero bueno, no estamos hablando ahora de los dibujantes. Hablamos de uno en un millón. Pero digo, qué loco, porque digo, de alguna manera el dibujante tenía, debería haber tenido mucho crédito sobre la historia. Por supuesto, porque era verdaderamente el director de la película. Sí. El guionista era apenas el que decidía qué iba a pasar, pero el dibujante decidía cómo iba a pasar. Y eso funciona cuando vos estás muy, muy, muy en crack creando todo el tiempo, claro, y no tenés tiempo de darle la forma definitiva a cada cosa. Si tenés confianza con un dibujante, si realmente confías en que el tipo va a hacer todo bien, podés trabajar como trabajaba Stan Lee con Kirby, con Ditko, pero es muy difícil, tenés que tener un equipazo. Sí, aparte tenés que tener una química de la puta madre con tu dibujante, que no se va a dar todo el tiempo que dos dibujantes y guionistas se entiendan tan bien para producir ese nivel. Tal cual, se tienen que leer la mente prácticamente. De hecho, y bueno, después, claro, después en los 70 siguió la tendencia de los guionistas pulpo, porque muchos de los aprendices de Stan Lee tomaron la posta en una época en la que la industria no tenía rumbo, entonces todo el mundo escribía millones de series a ver cuál pegaba. Y ahí empezó esto que decíamos recién, de escribir 5 series de superhéroes, una de terror, una de bárbaros, una de no sé qué, para ver qué pasaba, ¿viste? Bueno, Roy Thomas escribía millones de series hasta el 85, cuando lo rajan prácticamente de DC. Roy Thomas nunca escribió menos de 4 o 5 ongoings. ¿Cómo es el currículum de Roy Thomas? Para el que no está muy... es abultadísimo. No, pero digo, más o menos... Era el esbirro de Stan Lee. Cada vez que Stan Lee dejaba una serie en Marvel, el que la tomaba enseguida era Roy Thomas, porque era el que sabía todo lo que venía antes. ¿Entendés? Sí. Era el más respetuoso de todo lo que había hecho Stan. Y era como que después en un punto ascendió a editor en jefe y se puso a entrenar a otros pibes para que pudieran hacer un laburo parecido al que hacía él con Stan. Y bueno, después de ahí salen Marv Wolfman, que también en una época escribía millones de títulos, Len Wayne, que escribía millones de títulos. Denny O'Neill también. Denny O'Neill, no sé si nunca escribió tantos como ellos. Otro monstruo de esa época era Steve Englehart, que escribía 4 títulos mínimo. Steve Gerber escribía muchas series. Después otros grosos de los 70. Claremont ya en los 80 escribió muchas series. Doug Moench escribía muchas series. Eran tipos que tenían un nivel de producción inmenso. Jerry Conway en DC, sobre todo. En Marvel no tanto. Marvel siempre fue muy famoso escribiendo Spider-Man, pero en DC escribía 5 o 6 series al mismo tiempo. Igual todos los que acabas de tirar, todos los nombres que acabas de tirar, excepto el último, vos los vas diciendo y yo me acuerdo de títulos Marvel. Yo no sé, o sea, pero pareciera que en Marvel quizás se utilizó más esto, o en DC y en Marvel era lo mismo. No, porque Marvel les daba más libertad. En Marvel había una figura que en DC se usó muy poco tiempo, que es la de el guionista editor. El guionista era además el coordinador de las revistas. Tenía incluso poder para echar a dibujantes y contratar a dibujantes. Entonces, dentro de los títulos que cada guionista coordinaba, obviamente se contrataba a sí mismo para escribirlo, ¿entendés? Entonces, si a Len Wein le daban para coordinar 4 series, las 4 las escribía él. No iba a ser tan boludo de contratar a otro guionista cuando podía escribir todo él y controlarlo mucho mejor. Entonces, bueno, así es como los tipos agarraron ese entrenamiento para hacer muchas series por mes. Muchas series por mes. A veces en complicidad con el dibujante al estilo de Stan Lee, y a veces simplemente escribiendo a morir, claro, como se hace ahora. Ahora ya no existe el método Marvel prácticamente, porque además se usa mucho trabajar con dibujantes a los que nunca viste, porque viven en otros países gracias a la internet. Viste, muchos dibujantes que trabajan para Estados Unidos viven en Argentina, Malasia, España, o Brasil, o Nigeria, ¿viste? En Europa del Este. O en Croacia. Entonces la posibilidad de charlar con el guionista es mínima y tenés que escribir el guión full script, o sea, el guión completo, minucioso. Entonces ya hoy no podés zafar haciendo el método Marvel, millones de títulos. Qué joda, ¿no? Porque, o sea, laburar con un dibujante tan a la distancia, de alguna manera, es como que corta la creatividad que puede salir de esa unión. Porque no es lo mismo tener un dibujante que, ahora me acuerdo, no sé, cuando Garth Ennis contaba que con Steve Dillon se iban a tomar cerveza, y decía, no, porque se me ocurre una idea de un tipo que lo va buscando a Dios. Y en ese diálogo suma mucho. Totalmente. Sí, no lo ves hoy. Hoy es muy improbable. Se juntan por ahí en convenciones, claro, pero... sí, pero no es lo más frecuente como en los 70 y 80, donde los dibujantes y los guionistas casi todos eran amigos entre ellos, claro, y se iban de joda juntos y tiraban ideas juntos todo el tiempo. Claro. En Argentina siempre se trabajó así, a la distancia. Las editoriales compraban los guiones de los guionistas sin decirles quién los iba a dibujar, porque realmente muchas veces ni sabían. Claro. Recién en los 90 empezó a cambiar eso, cuando desaparecieron las editoriales, precisamente, que los autores empezaron a conocer entre ellos, a hacerse amigos y a formar lo que hoy se conoce como equipos creativos. Del cual el ejemplo más obvio es el de Alcatena y Mazzitelli, ¿no? Que son amigos entre ellos y charlan todas las historias entre ellos. O directamente, perdona, un guionista seleccionaba un grupo de dibujantes y les escribía historias como Trillo. Claro, en el caso de Trillo. Claro. Bueno, Trillo charla mucho también con los dibujantes con los que trabaja. Pero no las ideas, charla de otras cosas. Sí, es amigo hablando se van de otras a las comiquerías. Claro, sí, a tomar café, claro. A boludear. Pero no discuten los guiones, ¿entendés? Le pregunta, ¿qué querés? ¿Del futuro? ¿Del presente? ¿Histórica? No, histórica. Bueno, listo. Y sale la saga y ya está, ya salió. Pero... En esa época era mucho más frecuente en Estados Unidos, en los 70 y 80, que los guionistas y los dibujantes fueran amigos entre ellos. Ahora te digo, claro, las mismas pautas de laburo, como decías vos recién, internet hace que no sea necesario ni siquiera un contacto físico real con tu dibujante. Le mandas todo por mail y chao. No, por MSN se discute. Te digo que dibujantes amigos míos que trabajan para Estados Unidos discuten con los guionistas por MSN y hasta se putean por MSN. Los flaco, otra vez una saga de no sé qué. Yo quiero dibujar los monstruos pulentes y vos me ponés estas viejas chotas. Viste, sí, discuten por MSN. Pero nada, la última palabra siempre la tiene el editor. Y nunca se van a poder decir las cosas en la cara porque no hay cara. Vos trabajás con alguien que es un nick en el MSN y después aparecen los dibujos del chabón publicado en la revista que vos escribiste, chao. Y digo, entrados los noventas, esto se agrandó, esta idea de los guionistas pulpo, digo, porque pareciera que eran pocos los guionistas que tenían más o menos que estaban escribiendo todas las colecciones, ponerle Marvel. Marvel de los 90, yo recuerdo que había muchísimos nombres que se repetían en todas las colecciones. No, lo que pasó es que en los 90 se produjo el embate de Image, ¿no? Que salió con la bandera de ¿quién carajo necesita guionistas? Y entonces los propios dibujantes pasaron a ser los guionistas en un montón de títulos. Y hubo como una pequeña generación de guionistas que fueron la generación del aguante, digamos. Los tipos a los que les tocó convivir con eso y tratar de resistir en un territorio cada vez más acotado diciendo, no, loco, hacen falta guionistas. Y bueno, esos guionistas tenían mucho laburo. Mark Waid, Peter David, Kurt Busiek. El ladrón este de Spider-Man, ¿cómo se llamaba? Howard Mackie. Esos tipos, sin querer, terminaron escribiendo muchos títulos porque había pocos guionistas. ¿Quién quería ser guionista en una industria totalmente dominada por los dibujantes? Fabián Nicieza. Bueno, Fabián Nicieza siempre tuvo muy tatuada la camiseta de Marvel, entonces... laburaba full en lo que le pidieron. De hecho, cuando laburaba en otras editoriales, laburaba para Marvel porque fundía todas. Claro. ¿Cómo lo de Scott Lobdell? Scott Lobdell de Marvel de los 90. Pero no dibujaba, no escribía muchos títulos, Lobdell. No, pero yo tengo que verlo. Escribía dos títulos, no más. Los de X-Men escribió los dos. Escribía en un momento. Generation X y uno de X-Men por ahí. Pero bueno, no lo escribía él en un momento. Sí. Bueno, pero cuando se fue de Marvel. Bueno, cuando se van a hacer mercenarios a Top Cow, eso claro. Es otra cosa. Pero cuando estaba en Marvel escribía dos títulos. Igual Lobdell no es uno de los pulpos porque es hijo de millonarios, ¿viste? Entonces, es un tipo que no necesita la guita. La mamá de Scott Lobdell, para los que no lo saben, es la inventora de Liquid Paper. No. O sea que era millonaria su familia antes de que él naciera. Solo por lo que cobran de patente de haber inventado el Liquid Paper. Entonces el chabón siempre, ¿viste? Nació en cuna de oro, siempre hizo lo que quiso. Y nunca se tuvo que romper el culo como laburante. De hecho, la única vez que laburó en dos títulos al mismo tiempo que yo me acuerdo fue cuando hizo los tres números de Fantastic Four antes de irse al carajo, el 1, 2 y 3 del relanzamiento del 97, y al mismo tiempo escribía X-Men. Sí, Generation X creo que siguió, lo hizo en paralelo con Ancan y muchos años. Llegó hasta también, el final, creo. No, llegó hasta el final. Hasta el 60, por ahí. Pero sí, escribió muchos números en paralelo con otras series. Pero es un tipo que no es pulpo, digamos. Claro. Es un tipo que laburó bastante en una época, cuando estaba de moda, aprovechó la moda, pero no se hizo pulpo. Entonces esos tipos, frente al embate de los dibujantes, resistieron, ¿viste? Como que hicieron las trincheras y aguantaron. Aguantó Claremont, Peter David, Busiek, Wade, 5 o 6 tipos más, y no muchos más. Chuck Dixon, obviamente, que era pulpo ya de los 80. Chuck Dixon. Casi. Larry Hama. Otro pulpo de los 80 era Mike Baron. ¿Te acordás de Mike Baron? Sí, Mike Baron creó a Nexus, creó a Butcher en la editorial First. Y cuando se lo llevó DC, empezó a agarrar laburo a cuatro manos. Primero en DC y después también en Marvel. Y después en una época, en un momento, se cansó y se fue a la mierda. ¿Viste? Se le quemó la cabeza y se fue. Después de haber escrito 58 títulos por mes. Pero digo, ¿estos tipos firmaban algún tipo de contrato de exclusividad o iban salteando de...? Digo, ¿se presentó alguna vez algún caso de que un tipo te haga 4 series de Marvel, 2 de DC, 1 en Image? O por lo general laburaban siempre en la misma editorial en una época... Garth Ennis, que hacía Preacher, ya estaba transando con Marvel para hacerse cargo de Punisher y al mismo tiempo escribía esa Just a Pilgrim para la editorial de Wizard. Y escribió también un tiempo Darkness. En el, cuando recién salió Darkness, los primeros números son de Garden. Mira, Joe Casey, por ejemplo, el mismo año, al mismo tiempo, escribía Superman, Fantastic Four, Wildcats y un título más. Porque estaba en cuatro editoriales al mismo tiempo. Estaba en Marvel, DC, Wildstorm y en Image. Y hacía me acuerdo que tenía cuatro títulos importantísimos de cuatro editoriales distintas. ¿Entendés? Sí, se puede. Iban salteando. Claro, yo creo que de esto se desprende que para las editoriales la labor del guionista no es tan. No son tan celosos de sus guionistas como lo son de sus dibujantes. No, pero también hay muchos guionistas que hoy tienen contrato de exclusividad y que se pasan de una editorial a la otra porque le ofrecen un contrato de exclusividad mucho mejor. Hoy sí, hoy reclaman. ¿Por qué? Porque vino después de este embate de los dibujantes, vino la venganza de los guionistas, que fue en el año 2001 más o menos, cuando empezaron a tener más peso los guionistas que los dibujantes. A partir de ABC probablemente, que es las revistas que todos compraban por Alan Moore, los guionistas empezaron a tener mucho más chapa. Y ahí los editores se bajaban los lienzos para tener a Greg Rucka o a Brian Azzarello o a iban atrás de Warren Ellis, de Mark Millar, porque sabían que los nombres de esos tipos vendían los cómics, aunque los dibujantes fueran medio verduleros, como pasaba incluso en ABC, donde no todos los dibujantes eran buenos. Entonces, vos sabías que con un dibujante medio pelo y un Mark Millar, hacías un holocausto. Y bueno, vamos con Mark Millar, ¿entendés? Y ahí los guionistas empezaron a subir sus pretensiones. ¿Viste? Está bien, yo paso 100 balas a bimestral para tener un mes libre y escribirte Batman. Claro. Pero me tenés que poner el hiperbillete, ¿entendés? Y así, los tipos empezaron a exigir un poco más. Hoy los guionistas están muy bien pagos en Estados Unidos. Ah, ¿sí? Sí. Pregunté a Straczynski que no le hace falta escribir series de televisión para vivir. Claro, porque además está eso que decía recién Cachas. Para seducir a guionistas que vengan de la tele, del cine o de la literatura, hay que poner mucha guita, porque la tele y la literatura y el cine están muy bien pagos en Estados Unidos. Entonces vos necesitás un flujo de ideas nuevas que solo te la pueden traer guionistas que no sean los que vienen leyendo Fantastic Four desde que tienen 5 años. Tienen que ser tipos que hayan leído y consumido y mamado otras cosas. Entonces los tenés que traer de otros medios. Y si los otros medios pagan bien, vos tenés que pagar mejor. Acordémonos, también otro punto creo de esa venganza de los guionistas tiene que ver, acordate, en el 2001 cuando atacaron las Torres Gemelas, que el gobierno estadounidense convocó guionistas de todos los ámbitos para que le tiren ideas de posibles ideas de ataques terroristas por parte de grupos fundamentalistas, ¿no? Sí. O sea, los llamaron y dijeron, ¿qué se les ocurre a ustedes que pueden hacer? Y contaba el guionista de 24, te pueden poner un gas paralizante en todos Los Ángeles. Y así sucesivamente. Otro de 24. O sea, imagínate los guionistas cómo pasaron a ser considerados en esa época, ¿no? Sí, el de 24 son de sí, ¿no? Sí. Pero justo ese. Claro, son terribles. Pero, bueno, digo, y actualmente, ¿cuáles son los guionistas, las caras conocidas que uno ve en todas las editoriales, en todas las colecciones? Mira, ahora hay como... Es tan frecuente lo de los guionistas pulpo que ahora hay como dos categorías de guionistas pulpo. Tenés el guionista pulpo verdulero, que es el que te saca con fritas cualquier cosa que vos le pides, y el guionista que lo contrataste en exclusiva por mucha guita, y para que te rinda le tenés que dar muchas series, ¿entendés? Tenés el guionista estrella, al que por necesidad lo tenés que poner a hacer muchas series, y el guionista verdulero, que como escribe rápido, te cubre todos los baches, ¿entendés? Vamos a ver ejemplo. Eso de verdulero. Es muy loco. Jeff Loeb. Porque, no, Jeff Loeb es estrella, lo que pasa es que es muy choto. Es verdulero. Pero porque al público yankee también le gustan consagra guionistas chotos también cada tanto. Yeah. Jeff Loeb, todo lo que no hace con Tim Sale del Nacional B, con suerte. Ojo, después cuando tenga que recomendar algunas cosas, voy a recomendar algo de Jeff Loeb, que no es de Tim Sale. Es verdad, está muy bueno. Pero fíjate que las editoriales tienen como guionistas estelares y guionistas de relleno, que eso se repiten en 50 títulos y que laburan, y cada tanto pegan un hit que vos decís, esto además está bueno. Pero hacen 50 títulos por mes. Y contra todos ellos se levanta una sola voz. Cada tanto dice, manga de pelotudos, que es Neil Gaiman. ¿Entendés? En la época en la que Gaiman se puso de moda con Sandman, por supuesto le llovían ofertas para escribir 300 títulos por mes. El chabón podría haberlas agarrado, pero dijo no. Yo me tomo 20 días del mes para escribir un guión de Sandman de la reconcha de la lora. Me pagan un guión. En esa época se lo pagaban creo $2,000, que no es nada para lo que ganan hoy los guionistas. Pero ¿qué pasa? Este guión está tan bueno que yo sé que se va a reeditar infinitas veces, claro, en infinitos libros, infinitos hardcovers, infinitos países, y voy a ganar guita toda mi vida con esta obra a la que le voy a poner todo. Claro. Entonces, no me distraigo escribiendo Vampirella ni todas esas pelotudeces que me ofrecen por mucha más guita que esos $2,000 mugrientos que me da vértigo, pero le apuesto a futuro, ¿entendés? Yo sé que con esto voy a ganar premios, que me van a publicar en millones de países, que voy a ser Juan Carlos Grosso. Me van a pedir las adaptaciones para el cine. Exacto, voy a vender fortunas toda mi vida con esta obra. Y el chabón hizo eso. En vez de hacer 600 títulos, hizo uno. Que está tan bueno que aún hoy sigue siendo un clásico, sí, y se sigue leyendo y publicando en todo el mundo. Entonces la pegó, ¿entendés? Marcó un camino alternativo al de los Brian Michael Bendis, digamos. ¿Cuál? ¿Entendés? Al de hago una bien y 300 más o menos porque me llaman de todos lados. O a Garth Ennis, ¿viste? Que en el 96 me acuerdo que escribía Preacher, Hitman, Vampirella, Hitman, hasta escribió, pero hasta la brigada esa, hasta una de terror de los Simpsons escribió el hijo de un tren. Sí, es verdad. ¿Entendés? Morrison, la me acuerdo. Trenchcoat Brigade se escribió. No, eso no lo escribió él. Me acuerdo Morrison cuando escribía Flash y Liga, le entraron a tirar Vampirella, Spawn Medieval, Spawn y Witchblade, unos abortos inmundos. Hasta un capítulo de Scooby-Doo escribió Grant Morrison. Porque decía que era fan de Scooby-Doo de la infancia, entonces le tiraron un Scooby-Doo y lo agarró. ¿No? El tipo cabeceaba todos los centros, ¿viste? Se bajaba del palco para cabecear centros. Igual era impresionante. Grant Morrison es el tipo que en general mantuvo una línea. Pero hubo una época en la que se prostituyó, sí, que fue esa época del 97, 96. Que agarraba. Cuando pegó muy fuerte, con, no, 97 y 98, cuando pegó muy fuerte con la JLA, sí, que ahí le entraron a Flash, tirar series, el tipo no le hizo asco, Flash, no le hizo asco a nada, tal cual. Pero hace que estaba buena. Y la cancelaron. Todo, hasta el último Tereso que le revolearon lo agarró. La saguita de One Million. ¿Qué más? Siguió con la GLA y después se dijo, me robaron, hacía las Invisibles también. Y me robaron los Invisibles, eso es Matrix es Invisible, me robaron. Se enojó, se fue a Marvel y empezó a escribir para Marvel X-Men y después se cansó. Ahí se calmó, porque sí, cuando hacía New X-Men le ofrecían más series, pero el chabón no agarraba. No. Hacía cada tanto una mini para DC, una se mini notaba, Vertigo. Igual que estaba recansado el tipo, porque en X-Men era... Está buenísimo. Sí, está buena, pero era en un momento se estancó y no levantó más. Y ahora en DC le pagan tanto, que le piden que escriba mucho, ¿entendés? Claro. Le pagan tanto por tenerlo en exclusiva. Quieren que genere merca nueva todos los meses. Ahora varios títulos. ¿Y Grant Morrison está haciendo? Dos. Batman y Final Crisis. Porque All Star... Ah, no, claro, ya terminó. Claro, ahora está haciendo Final Crisis y Superman. Y Batman. En realidad los guiones de All Star Superman los debe haber escrito hace 3 años y todavía se estaban terminando de editar ahora por el dibujante, me parece. Eso puede ser también, sí. Y supuestamente ahora está por salir una secuela de Invincibles en algún punto del 2010 o 2011... Oh. 2009. Él quiere llegar al 2012, que es cuando él dice que se acaba el mundo, publicando en vivo. Claro, cuando termina el calendario maya. En el 2012. Igual lo de Neil Gaiman, que decís, es cierto, porque Neil Gaiman es un tipo que fue muy astuto y que incluso ahora que va a sacar la de, ¿cómo es que se llama la de Batman? Whatever Happened to the... Caped Crusade. Cuando dijeron, la escribe Gaiman, tú. Son dos números. Claro, aparte es, si la escribe Gaiman, no es un tipo que te la saca, ¿viste? Si la escribe Gaiman, algo va a tener para decir. Incluso cuando sacó 1602, que es una mierda, todo el mundo la comprobó porque era la primera obra de superhéroes de Gaiman en 1000 años, ¿entendés? No, pero... Se dedicó a las novelas y a hacer esa la novela gráfica del año pasado, Stardust, la de hicieron la película del año pasado. Se dedicó más que nada a las novelas, concretamente. Hizo varios cuentos infantiles, ilustrados algunos por Dave McKean majestuosamente y demás. Pero el tipo, viste, su producción en historieta fue muy poca en los últimos 10 años. Entonces cada vez que saca algo es como que se congela el mundo. Pues de Gaiman. Pero bueno, y ahora en la actualidad, ¿quiénes son? ¿Cuáles son los guionistas? De nombres. Quiero nombre y apellido. Y vamos a ver. Mira, en DC, el número uno es Geoff Johns. Geoff Johns. ¿Qué está haciendo? Nunca ahora, baja de las 3 series. Sí. ¿Viste? Y a veces llegó a tener 4 series. Y siempre está en crack escribiendo, Superman, escribiendo. Ahora está escribiendo, está escribiendo Superman, Green Lantern. La de Legion of Three Worlds, que ya falta poquito para que termine, y la Society, con muchos spin-off, porque la Society, claro, la no es un solo título, tienes todo el tiempo, van sacando series accesorias de la Society. Hizo la de los Rocks también, de los villanos de Flash, que engancha con Final Crisis. Tiene como 4 spin-offs de cada serie. En Green Lantern Corps, no sé si coescribe él, me parece, con alguien más. No vi, pero Green Lantern la escribe. Sí, pero en Green Lantern Corps seguro que coescribe con alguien. Como para que haya continuidad. Entonces, el tipo no baja de las cuatro series nunca. Cuando se fue de Titanes lo lamentó infinitamente, dijo voy a volver, viste, en algún momento va a volver a Titanes, ahora está en Legión, o sea, no para un minuto, Geoff Johns, no para un minuto. Y es un tipo que dentro de DC me parece que es el que más producción tiene. Y es un tipo que el nivel, digo, yo mucho de lo que está escribiendo no lo estoy leyendo, pero es un tipo que mantiene un nivel. Sí, en general sí. Bajó mucho cuando, cuando empezó a escribir Infinite Crisis. ¿Te acordás de Infinite Crisis? Sí, la poronga esa que sí. la publicó. Que los animaron a matar. No, la publicó. Sí. Sí. Ah, bueno, sí, cuando estaba full con Infinite Crisis, ahí bajó mucho la calidad. Es que sí, es que Infinite Crisis. Tanto de Green Lantern como de Titans, que eran las otras series que estaba haciendo. Geoff Johns hizo el regreso de Jordan. Claro, esa voz inmunda de Rebirth. Sí. Y ahí es como que bajó mucho la calidad cuando se concentró en Infinite Crisis, pero después mejoró un cachito. Y en Society está haciendo algunas cosas muy locas, pero que están buenas. Sí. Muy derivativo de lo que hacen los otros, ¿no? El tipo nos pela muchas ideas nuevas. Creo que su mejor idea original fue la de la pendejita Star Spangled Kid, viste que ahora es Star Girl. Y después casi todas las ideas son derivadas de cosas que ya escribió otro. De hecho, hace un año que está haciendo una saga de la Society que todo gira en torno a Kingdom Come. ¿Entendés? Visitan el universo de Kingdom Come, aparece el Superman de Kingdom Come, Gog, Magog, la reconcha de su madre. Hawkman de Kingdom Come. Y todo es Kingdom Come, ¿entendés? Hace un año que la Society está en el mundo de Kingdom Come. Y dando vuelta en torno a una saga que es de Mark Waid y hace igual, 12 años. Ya lo hacía en la anterior etapa de Justice Society. Ya en los últimos años había sagas de 10 números. Sí, o sea que se podría decir que es un tipo que no es vanguardista, pero es cumplidor. Es cumplidor. Es gauchito. Además, es gauchito. Y además le gusta la continuidad. Entonces, viste, los fans lo quieren porque no se manda grandes mocos en la continuidad, que es una cosa que en DC siempre es muy habitual. Muy fácil, en los como John Byrne. Claro. Respeta todo cuando. Otro tipo que DC siempre tuvo bastantes títulos es Judd Winnick. Judd Winnick, que es uno de los tipos que empezaron siendo dibujantes y guionistas, y en un punto de sus carreras y de sus vidas se dieron cuenta que como dibujante eran medio mortadela y nunca iban a ser muy grosos. Dijeron, no, me hago guionista. Empezó como reemplazante de Ron Marks en Green Lantern. En Green Lantern. Ese fue el primer título, gran título que tuvo. Sí, en Green Lantern fue su primera gran oportunidad y ahora escribe siempre dos o tres series, por lo menos. Hubo momentos en los que escribía más. Y siempre le dan bastante bola. A mí mucho no me convence, pero le dan bastante bola. Tiene una onda sensiblera, sí, o sea, es muy sensible. Claro, es medio emo. Claro, es medio emo. Es muy sensible, siempre los personajes sufren, claro. Lloran. Bueno, su primera novela gráfica fue Pedro and Me, que cuenta la historia de Pedro, el chabón que era compañero de él en el reality de MTV. Por él salió de un reality de MTV que se llamaba The Real World. Tenía un compañero que se llamaba Pedro, que era gay y se murió de SIDA. Y el chabón contó toda la historia de Pedro en una novela gráfica que es muy sensiblera y muy golpe bajera. Está muy buena. Yo la encargué hace poco. Esa bueno, andá claro. Y bueno, y es como que tiene siempre esa impronta, ¿viste? Siempre hay un personaje que es discriminado, que sufre, que la pasa muy mal. Pero también tiene cosas... Un cómic con conciencia social. Bueno, claro, sí. Bueno, en Green Arrow por eso estuvo mucho tiempo, porque bajaba mucha línea social en Green Arrow. Y en Green Lantern creo que se mandó una tipo Pedro and Me, creo que hay un personaje, había un personaje que lo cagaban a trompadas unos malos por ser pobre. Bueno, me estoy riendo, pero no me tendría que reír, ¿no? Porque okay, yo tengo y amigos que hay. Viendo Outsiders y un par de series más, no me acuerdo qué más. Y yendo para Marvel... Marvel hay más, me parece. Marvel tenés un montón. Empezando por Straczynski. Straczynski ahora está también en DC. Está en todos sí, lados. Sí, ya metió mano en la liga. Sí, pero sí. En un momento estaba con Fantastic Four, Spider-Man y había alguna otra locura así. Miniseries del Silver Surfer, de Namor, de cualquier cosa. De Thor, creo que es. De Thor. No, pero no, digo, Thor, está Thor, la serie. Bowie, claro. En Thor escribe todos los meses. Bueno, pero Thor está. Es que empezó bien. Tantas veces Thor que para mí ya son miniseries de 50 números. Empezó ya por el volumen 6, no sé por cuántos volúmenes van Thor. Maxi serie de 50 números, muy claro, bueno. Bueno, después Straczynski sí es un pulpo que hoy tiene Marvel. Pulpo de lujo, ¿no? Porque sí, es un autor. Es excelente. Más que bueno, ¿no? Es un autor muy interesante para leer. Bueno, creo que está haciendo también lo del Escuadrón Supremo. No, Chaykin lo está haciendo. El primero, él hizo el lanzamiento cuando era Max. Sí, cuando estaba el dibujante este. Gary Frank, bueno. Exacto. Estaba muy bien eso, el Escuadrón Después, Supremo. Otro que a mí no me gusta, que tiene Marvel, que le da infinitas series, que también está en Image, Robert Kirkman. Ay, Robert qué razón, Kirkman, sí. Que la pegó mucho con lo de los zombies, entonces sí. Le dieron canilla libre. El chabón, le dieron canilla libre a los que 20 minutos estaba en pedo, ¿viste? como un adolescente al que le dan canilla libre. Sí, pero de verdad, le dieron la re manija. Pero la re manija, sacan todos los días títulos de Robert ¿qué Kirkman. ¿Qué está haciendo? No te puedo nombrar una por una las cantidades de series que está haciendo Robert Kirkman. Son miles. Pero la de los zombies sigue. En Marvel tiene un, en Image tiene una que se llama Invincible, que es claro. Un que esa es como que tiene un fandom que te la defiende a muerte, aunque siempre sea lo mismo. Sí, no, yo entiendo cómo llegó al número 60 eso. John por el 60, ¿cómo sí pasan? Pero se repite un poquito, ¿no? Sí, entonces... yo nunca leí nada que me guste de Robert Kirkman. Pero me recomiendo mucho la de Ant-Man, esa que es medio en joda, sí, en la que Ant-Man es un jodido hijo de puta, que se llama el irredimible Ant-Man, que creo que es de Kirkman. Es de la época de Civil War, creo. Sí, es paralelo a Civil War. El tipo escribió millones de spin-offs, ongoings, miniseries. Es un pulpo mal. Es impresionante lo que escribe ese tipo. En Marvel también pasa eso, ¿viste? Viene uno, pega una serie experimental y rara y le empiezan a dar toneladas de laburo, como pasó con Daniel Way. ¿Se acuerdan de Daniel Way? Daniel Way, sí. Daniel Way, primero dijeron, che, ¿por qué no hace una miniserie de Coloso que explique por qué está vivo? Bueno, dale, la dibujó Jorge Lucas, está muy buena esa miniserie. ¿Al estilo Moebius la dibujó? No, no, un estilo más cazador, más jodido. Y como pegó, y medio miñolero también, porque tiene cosas como sobrenaturales, ¿viste? Hay un mago ruso que se llama Rasputín. Bueno, él también se llama Rasputín. Fue directo a Hellboy, ¿viste? Pum, fue directo a Hellboy. Ah, no era Hellboy, dijo Lucas. Lo hizo bien miñolero, jodido. Ah, pues yo leí Rasputín, creí que era Hellboy. Claro, es el mismo personaje, es un crossover con Hellboy. Y a Daniel Way ahí le empezaron a dar millones de series. Al toque hizo esa de los inhumanos, que está muy buena, que llama Silent War, ¿no? La guerra en silencio. Que el protagonista es Black Bolt. Dibujada por Fraser Irving, un inglés que dibuja maravillosamente bien. Bueno, y al toque le empezaron a dar millones de series a Daniel Way. Empezó a meter mano en miles de series. En estas de los Skrull hay un montón de spin-off escritas por Daniel Way. Tiene miles de series. Y todavía no lo vi fuera de Marvel, porque viste que muchos después pegan el salto y se van a hacer cosas fuera de Marvel. Y ahora digo, porque después, sí. No, que pienso, ¿cuál es el criterio con el que las... ¿qué pasa? Se las tuvo una mano. Tengo un calambre. Llego, ¿cuál es el criterio con el que la... Tengo que aflojar con la paja. Porque la derecha, claro. En la mano derecha. ¿Cuál es el criterio con el que las editoriales eligen darle a un guionista tantas colecciones? Porque digo, en algún punto están tomando a los lectores como idiotas o sobrevaloran al guionista que la pega por una colección. No, es lo mismo que pasa, creo, en todas las... cuando pasa, ponele, te voy a dar un ejemplo de otro ámbito y que pasó exactamente lo mismo, Jim Carrey. Vos, Jim Carrey, viste Ace Ventura y empezó Ace Ventura, La Máscara, Ace Ventura 2, El Acertijo de Batman, Mentiroso, toda esa serie, hasta que se cayó con esa del reality. ¿Cómo se llama? Ah, Truman. Truman Show. Bueno, pero se cayó ahí porque hizo drama y se terminaron las morisquetas. Entonces, de vez en cuando vuelve. Pero ahí quizás en algún punto se puede entender porque hay... La gente lo pide. Claro, pero uno lo ve. Vos decís, bueno, este tipo tiene carisma con el público. Pero un guionista... Mira, escribe cosas divertidas. Yo empecé a leer Spider-Man porque escribía Straczynski y me encantaban los chistes que incluía. O sea, volvió a ser gracioso. Howard Mackie era un embole, era todo... Claro. Era toda una tragicomedia sin chistes, ya era un embole total. Ya había perdido la esencia de Spider-Man, ¿entendés? Igual yo creo que hay dos motivos, dos criterios. Uno es, le pagamos mucho por mes porque tiene el contrato de exclusividad, entonces nos tiene que devolver... Tiene que amortizar. Hay que amortizarlo entre muchas series. Esa es una. Y la otra es un tipo que escribe rápido y que más o menos escribe dentro de lo potable. Entonces, tipo Ron Mars, ¿entendés? Vos estás en el horno, necesitas algo de calidad... apenas decente, para pasado mañana, y Ron Mars cumple, ¿entendés? Por eso Ron Mars está en todas las editoriales. Ron Mars está en Image, en Dark Horse, en Marvel, en DC, en Wildstorm. Donde vos vayas, está Ron Mars. Siempre en todas, un título le dan. Porque vos sabés que es un tipo cumplidor, que nunca te va a hacer la obra maestra, pero que está, ¿entendés? Te mantiene a los lectores, te lo mantiene caliente para cuando aparte, venga el otro, ¿viste? Un guión de historieta, digamos, si tenés la idea, te la podés escribir tranquilamente en un día, dos. En dos días se puede escribir un guión. En dos días. Y aparte de eso, vos ponele que... te des cuenta con el tiempo, te vas dando cuenta con el tiempo, si lo lees detenidamente y ves la elección de palabras, todo, que a veces puede ser que el tipo tenga un estudio con ayudantes. Ah. Así como los dibujantes tienen un estudio con ayudantes, puede haber guionistas que tengan un estudio con ayudantes. O sea, pasa en la televisión. Hay un guionista principal que le encarga un trabajo, él se lo encarga a diferentes ayudantes, y después él queda acreditado, pero los ayudantes lo hicieron y él después le colocó sus palabras para darle su estilo. Claro. Las tiras diarias argentinas se trabajan en equipo. Claro. Aparecen uno o a lo sumo dos guionistas como responsables, pero no escriben un solo diálogo en su vida. Simplemente dicen qué va a pasar en cada capítulo y después cada escena la desarrollan distintos grupos de ayudantes. Yo igual creo que, justo volviendo a lo que decíamos de Straczynski es una especie de guionista pulpo, que son, me parece que esos tipos que llegan a una colección porque tienen algo para decir sobre ese personaje, Y después están los tipos, como decía recién, como Ron Mars, que dicen, bueno, me acomodo, me amoldo a lo que hizo el tipo que estaba antes, ¿viste? Entonces no le dan un sacudón gigante, pero justamente Straczynski, yo creo que con Spider-Man, con Escuadrón Supremo, un tipo que decís, puta, mirá lo que está haciendo este chabón. Es un tipo que lo mandes a donde lo mandes, algo va a tener que decir. De hecho, yo no sé cómo será, si él las pedirá a las colecciones y le dirá, mirá, tenés estos cinco, ¿cuál te gusta? Sí, es eso, les dan para elegir. Mirá, tenemos todos estos personajes o para relanzar desde un número uno o para hacerte cargo porque las ventas no están funcionando con el equipo creativo que hay. Y bueno, el tipo elige en base a eso. Después, sigamos enumerando, porque Marvel tiene Dan un montón más. Slott, ¿te acordás de Dan Slott? Dan Slott tiene varias empezó series. Empezó con She-Hulk, que después la revelación con Bobillo, sí. Y después empezaron a dar tiene, trabajo. Tiene varias series, sí, sí. Después otro que está haciendo muchas series en Marvel, que también tiene muchas en Image, e incluso en Dark Horse, es Rick Remender. Rick Remender es un guionista que... Nadie lo conoce, pero está ahí. Está en millones de series por mes, y... Es un tipo del montón. Yo el otro día me puse a leer una historieta de él. Leí de The End League, una miniserie que saca Dark Horse. El dibujo es majestuoso. Está Eric Canete en los últimos números. Que la rompe. Eric Canete es un genio. Pero los personajes son todos choreados. Es como un personaje de Marvel o de DC. Es como una especie de What If de la Liga. Sí. ¿Viste? De la Liga de la Justicia. Una Liga Avengers. Sí, una Liga Avengers, tal cual. Porque hay un chavo que tiene el martillo de Thor, uno que tiene un escudo tipo capitán. Claro. Es increíble. Es todo afanado, todo genérico. ¿Viste? Más superhéroes, más de lo mismo. Con una idea que seguramente en Marvel no le dejarán hacer. Y va. Haciendo nada. Es como... Tiene millones de series Rick Remender. Es como increíble. El Fighting America de Liefeld, ¿te acordás? Claro, dejaron hacer con el cambio. Otro guionista que en Marvel escribe un montón de series es Matt Fraction. ¿Qué le ven a Matt Fraction? Yo todavía no me puse a leer... Que las escribe en una fraction de segundo. Una fraction de segundo, señor. Se me ocurre. ¿Por qué Matt Fraction escribe 50 series? Yo ahora me voy a empezar a leer su Iron Fist, a ver si está tan bueno. La primera saga está coescrita con Brubaker, supongo que debe ser muy buena. Pero, ¿por qué tantos títulos tiene Matt Fraction? ¿Qué le ven a Matt Fraction? El nombre, quizá. El nombre es copado. Matt Fraction. Matt Fraction está es bueno. Como Matt Houston o Matt Power. Sí, ¿verdad? Tiene onda. Claro. Matt Steel. Llamen a Matt Fraction. Matt Fraction tiene onda. Y nos salva. Pero, ¿por qué tantas series? No sé si ustedes leen algo de lo que hace. No, yo vi lo que nos mostró Olivetti cuando le hicimos el reportaje de Punisher. Sí. Pero los vi, no me pareció gran cosa. O sea, yo leí un TP de Olivetti y Matt Fraction de Punisher World Journal. Y no era gran cosa, ¿eh? No. Te digo que tenía una idea buena por libro. Me parece que lo deben llamar como para que llene espacio y los dibujos de Olivetti se luzcan. O sea, que pues tengan alguna causa. Pero es un guionista bastante del montón. Bueno, después, guionistas buenos que están haciendo muchos títulos en Marvel. Bueno, nombrábamos recién a Brubaker. Sí. Ed Brubaker, que también es otro de los que empezó como dibujante y guionista. Y un día dijo, no, soy un verdulero dibujando, no dibujo más, me dedico al guión. Vamos a los grandes. Brubaker está escribiendo millones de series también. Encima está escribiendo X-Men, que es algo que yo estoy seguro que el tipo no siente, ¿viste? A él le gusta el policial, le gusta la cosa sórdida, jodida. Bueno, el Capitán América está haciendo una serie que es prácticamente de espionaje. Claro. Están los superhéroes. Sí, pero... Brubaker para mí es... Con el Capitán América, Brubaker es para mí es la gloria. Es glorioso. Es la gloria. Y es un tipo que, al igual que Straczynski, vos decís, bueno, yo Brubaker es un guionista que puede seguir tranquilo, porque agarra el personaje que agarre, va a ser algo interesante. En Daredevil también está muy bueno lo que está haciendo. Tiene su propia serie Creator Owned que se llama Criminal, sí, bueno, con Criminal Sean Phillips. Y además tiene. ¿Power será de él? No, ese es de Bendis. Bendis. Y tiene X-Men, uno de los títulos de X-Men. ¿Qué hará Brubaker en X-Men? Por supuesto no lo leo, pero digo. Sí, pero es un misterio. Me gustaría trabajar para Shield, encubiertos. Hay fans clásicos que lo putean, pero mal, ¿eh? Sebastián Ballesteros, por ejemplo, que es fan clásico de X-Men, que no lo muevas de Claremont porque se enoja. Lo odia, bro. Sí, le sacó de nuevo los trajes coloridos. Todo el alma, sí. Pero digo, claro, porque realmente, ¿cómo mierda encajás un tipo con eso? Como decía vos recién, claro, los hace trabajar para allí. Pues es un tipo que le gusta la cosa sucia, urbana, ¿viste? Bueno, yo dije, X-Men. ¿Cómo lo pone este pibe en Capitán América? Imagínate, yo las primeras historietas de Brubaker que leí son las autobiográficas dibujadas por él, donde el chabón te contaba cómo salía a afanar para comprar frula, ¿entendés? De cómo ponen un chabón a escribir Capitán América si sus historietas se llaman Low Life y te contaba cómo él salía a afanar para comprar frula, no un personaje inventado, él. Entonces, pero no puede ser, va a ser sapo en Capitán América. No, la rompió en Capitán América. Fue buenísimo. Bueno, en el medio hizo algo de Batman también. Estuvo un añito en DC donde le dieron bastante protagonismo. Capaz que la frula la utilizó para pensar historias de Capitán América. ¿No hizo la colección esa que es de Gotham, del departamento de policía? Gotham Central, con Greg Rucka. la hicieron juntos. Pero al mismo tiempo le escribía a Batman en una de las regulares. Y ahora está por sacar la colección esa, creo que se llama Enigma, o algo así, que es de un supervillano. Ah, no tenía. Es una colección nueva. Que el otro día había 6 páginas, no sé, empezaron a dar vuelta por internet. Catwoman escribió bastante también. No, es verdad, el relanzamiento. Como 20 números, ¿no? Sí, cuando relanzó con... Entre ellos un Secret Files and Origins. Qué brillante, qué brillante. Una historia totalmente fumada, donde, viste que en ese relanzamiento de Catwoman aparece como personaje secundario Holly Robinson, que es una putita amiga de Catwoman de cuando eran chicos. Año 1, claro. Que en año 1 la matan. Ah, la matan y aparece. Y aparece. Y nunca se resuelve eso. Y de por qué está vivo. El Superboy que rompió otro vidrio. Pará, y en el Secret Files and Origins sale el tema. Están charlando ellas dos. Dice, pero boludo, vos estabas muerta. Sí, pero era una historieta. Y después siguen hablando de otra cosa, ¿entendés? Se caga de risa, Brubaker, es un fenómeno. Son los puñetazos de Superboy, sí, no hay caso. Es una fumariola, el chabón se caga de risa. Bueno, después Brian Michael Bendis también, otro guionista que está escribiendo infinitas series. No es el nuevo Stan Lee porque le faltan los pelos blancos y los anteojos, ¿no? Claro, pero sí, sí, es un tipo que explotó también. Era dibujante, que guionista y dibujante, y en un momento dijo, no, basta de dibujar para el orto. Me dedico a escribir. Y escribe 5 títulos por mes por abajo de las patas. ¿Él dibujó Powers? No. Powers la dibuja Michael Abonomen. ¿Qué dibujó? Él dibujó Torso. Dibujó ¿cómo se llama? Ay, la puta. Fame and Fortune. Sí, esas que están dibujadas medio Jinx. McKean, una cosa así. Con fotos. Jinx. La más famosa de él era Jinx. Dibujó varias cosas en la editorial Calibre, sobre todo. Claro. Y en Image. Pero después, nada, cuando Image le empezó a republicar la obra que él había hecho en Calibre, Todd McFarlane le empieza a leer y dice, loco, este pibe es buen guionista para escribir una cosa urbana, sucia, jodida, heavy metal, y lo ponen en Sam and Twitch. Y le dicen, no dibujes más, escribí Sam and Twitch. Después le dan para escribir otras cosas, el tipo la pega. Y ahí en el 2001 salta con el... En el 2000 salta con el Ultimate Spider-Man. Que ahí es cuando se consagra, empieza a escribir el tipo pulpo para Marvel, 52 series por mes. 100 y pico de números del Ultimate Spider-Man. O sea, y el mismo equipo. Casi le superaron el... Alcanzaron el récord de Stan Lee Kirby. Claro. ¿Millar se puede considerar como pulpo? No, porque Millar elige más los guiones, los proyectos, en realidad. Millar siempre tiene 2 series, ponele. Viste, ahora que pone Fantastic Four y algo de Ultimate. Pero no es un tipo que haga fantastillones de títulos por mes. Hizo en el 96, 97, 98, cuando estaba muy de moda agarrar muchos títulos. Bueno, ahí estuvo, pero ahora me parece que está más calmado. Yo lo tendría... Sí, Warren Ellis. Sí. Ahí tenés Warren otro. Ellis es un pulpo atroz. Es atroz lo que está haciendo Warren Ellis. Tiene 53.000 series en Marvel, más todas las que hace para Avatar, esa editorial del Nacional B, que le publican cualquier cosa que le rechazan en todos lados. Eso se lo publican en Avatar. Más algunas cosas que sigue metiendo en Wildstorm y sigue pelando series, ¿viste? Sí, cada tanto saca cosas nuevas, ¿viste? Y además deja termina. Inconclusas, claro. Un montón de series. Dejó inconcluso Fell, por ejemplo, la que hacía con Ben Templesmith, que estaba buenísima. Sacó un TP, chao, buenas noches. Hay otra que quedó inconclusa también. Desolation Jones sacó una saga completa. Chao. Empezó la segunda y al segundo número dijo, no la escribo más, chao, se van a cagar. Me hinché las pelotas en Wildstorm estaba. Que estaba buenísima Desolation Jones. El primer TP es majestuoso. Y el segundo encima lo dibuja Daniel Ciselig, que está en crack. Pero bueno, nunca la completó la segunda saga. Pero tiene millones de títulos, Warren Lee. Está Astonishing X-Men, que es con el que paga las expensas, como diría el Desgarrator. Y después tiene un montón de series más. Varias editoriales, ¿no? Porque todos estos laburan en muchas editoriales al mismo tiempo. Yo el otro día me estaba pensando en Brian K. Vaughan, que es un tipo que no tiene una producción gigantesca, pero siempre están 2-3 series. 3 series. Siempre sí. Está haciendo. 3 series le dan. Y miniseries, como la que hizo con Rizzo de Wolverine. Claro, el año pasado. 3 proyectitos siempre tiene. Y aparte, para mí me parece que ese es un buen ejemplo. Y aparte, perdón, trabaja en Lost. Claro, que ya bastante presiones. Ese hizo la carrera inversa, empezó en cómics y pasó a la tele. Terminó en la tele. Pero yo digo, bueno, a mí Vaughan me parece un tipo que escribe bastante y que siempre se lo... O sea, son muy personales los proyectos. Porque bueno, de hecho, la mayoría de las series las creó él. Yo qué sé, Ex Machina, Why the Last Man, incluso Runaways, son series que él inventó, no es que lo vinieron y lo llamaron y dijeron, che, venite a escribir una de unos pibes que... Estuvo en Batman, estuvo en Something, pero casi siempre son cosas inventadas por él. Pero yo digo, ahora, esto es lo que me pregunto, en los guionistas pulpo, ¿Se puede hablar de una personalidad en los guiones? Sí, algunos sí. Garth Ennis, por ejemplo, es uno de los más pulpos. Un avechucho, mercenario, sin reparos en violar a una chica muerta, que hace 58 series por mes y tiene un estilo Garth Ennis, claramente. ¿Por qué? Porque además hace tanta producción que ya no le queda más opciones que copiarse a sí mismo. Entonces, si copias al de al lado, sos un verdulero. Si copias a vos mismo, a tus obras de hace 15 años, tenés un estilo. Y el tipo hace eso. O es que si no hay fracturas expuestas o deformes o algo así, no es un comic garden. Además, se repiten los chistes. El tipo, qué sé yo, en Punisher repetía los chistes de Hitman. En Hitman repetía los chistes de no sé qué. Y así. Ya va a salir un Preacher 2. Claro, Copland. El tipo recicla todo el tiempo los chistes. Los chistes que hacía en Demon, después se los leíste en, no sé, en otra serie más adelante. Porque si no, no hay forma de escribir tanto, claro, en tan poco tiempo. Ahora, Garth Ennis, ¿cuántas series hace? Está en Marvel, está en ¿cómo se llama esta editorial chota? En Dynamite, está en la otra, en la de que antes era la que se desprendió de Wildstorm, en IDW. Está en... Sí, igual Jeff Mariotte. Jeff Mariotte. Garth Ennis, me da la impresión que hubo un momento que se fue para abajo. Y no, no... En Avatar también, la que le publica cualquier poronga a Warren Ellis, también le publica cualquier poronga a Garth Ennis. Y vende, porque... Venden. El tipo, viste, aunque sea una de guerra, viste, una de monstruos, o de cualquier cosa, hace. Trenchcoat Brigade, era Rifle Brigade. The Rifle, Adventures in the Rifle Brigade. Claro. Bueno, como por ejemplo, Marvel no le publica cosas de guerra. Le publicaron una de guerra que la dibujó Chaykin, que está buenísima, que no veo la hora que salió el libro para comprármela, pero Garth Ennis quiere escribir muchas de guerra. Bueno, no. Entonces se va a otra editorial y la hace. Quiere refritar Dan Dare, que es un personaje clásico de los 50, lo hace en otra editorial. Y así, en total tiene no sé cuántos títulos saca de Garth Ennis por mes. Pero es una máquina de producir. Y es un pibe que la pegó muy joven. El tipo desembarcó en Estados Unidos a escribir Hellblazer, nada menos, cuando tenía 23 años. ¿Entendés? Y eso fue hace 13 años, ponele. Ahora debe tener 39, eso 40. Fue hace 14, 15 años ya. Por eso, ahora debe tener 39, porque es del 69. ¿No? Y hace por años razón. Que está en ese ritmo de producción. Es impresionante. Claro, sí, siendo tan joven, si hizo Hellblazer y después Preacher. Bueno, y en el medio todo lo que hizo, ¿no? Claro. Porque agarró laburo para... Miniseries, yo me acuerdo cuando estaba haciendo Preacher, aparecían la nueva miniserie de Garth Ennis con todo. Carlos Esquerra, lo sacaba... Todo. Wizard lo hizo escribir ese cómic... Just a Pilgrim. De Pro. La de la puta superheroína con Amanda Conner. Eso es brillante. No, tiene mucha obra y algunas cosas son buenísimas. Incluso algunas de las cosas que debe estar haciendo ahora deben ser buenísimas. Sí, deben ser buenísimas. Pero el tipo se excede en la cantidad, ¿entendés? Es impresionante. Y eso hace que inevitablemente se repita y... Claro, y que verdulee. Bueno, como Bendis. Hay títulos de los que escribe Bendis que son cualquier cosa. El de Spider-Woman, ¿viste? New Avengers a mí no me gustan, ni me va a gustar nunca. New Avengers, no, para mí es un horror. La compras por los dibujos. Si la compras, claro. Pero no, ni eso. Me gusta, obviamente, Powers. Me encantaba Alias. Viste, hay un montón de cosas que le compro a Bendis. Pero New Avengers, la verdad que no me interesa lo más mínimo. La cosa que el tipo es una estrella, lo ponen ahí. Y aparte le encaja en el mejor dibujante que encuentra en el momento. Lainey Francis Yu. Bueno, ojo, guarda. Dicen que cuando Bendis llega, pasa del Ultimate Marvel al verdadero Marvel. El tipo presenta un plan de 5 años de laburo que era Disassembled, House of M, Civil War y Secret Invasion, todo junto. El tipo mete todo el paquete y se lo aprueban todo junto. ¿Entendés? Más allá que después Civil War la escribe Mark Millar, o que de esta la escribe tal y esta la escribe cual. El tipo presenta todo un proyecto de revolucionar al universo Marvel. Y consigue chapa. 5 años. Y que Saga se copia y revoluciona él mismo también un montón de cosas que no tenía que revolucionar. Claro. Yo no puedo quedar atrás. Bueno, ahí salieron cosas brillantes también. De toda esa maroma de conceptos fumancheros. Bueno, House of M es cualquier cosa porque... House of M es una garcha. Es una excusa para cambiar un montón de cosas que no tienen que cambiar. Bueno. Pero lo de Civil War es... Y Planet Hulk, y Planet World Hulk. War Hulk. Eso te encantó. Eso te encantó. Eso es Greg Pak. Claro. También, en cualquier momento lo convierte en el nuevo Pulp. Y bueno, ya andaba por eso. Sí, ya escribe unos cuantos. Unos cuantos números de Hulk. Bueno, ahora lanza War Machine con Leo Manco, una ongoing nueva de War Machine. Sigue escribiendo... escribe increíble Herc. Sí, tiene pasta de pulpo. Y escribió todas esas Smash, ¿cómo es? Las que siguen a Planet Hulk, no, a World Hulk, todas las que siguen en el, como miniseries y sí, un montón de spin-offs. Spin-offs, sí, las consecuencias. Que exploran las consecuencias de las series. Eso es impresionante como lo hace el Marvel. El Hulk, creo. Cada, no, pero esa no la escribe. Okay. Scar no la escribe. Cada vez que Marvel pela un evento, me saca la cantidad de especiales y de miniseries que exploran las consecuencias. Es una... latrocinio. Civil War. Nunca terminan así las historias. Sí. Es impresionante. Civil War. Yo sigo leyendo historietas que tienen que ver con la muerte de Capitán América, que murió hace un año y medio. Claro. Es impresionante. Y Civil War yo las tenía en scan y empecé a contabilizar, se les puse numerito para... Son 100. Claro, sí, llegué al 97 y todavía seguí encontrando cosas. Digo, son no puede 100. Ser. Hicieron igual que No Man's Land, que son 100. No Man's Land, todo, si vos querés tener las... La de Batman, No Man's Land. La de Batman de No Man's Land, la que duró todo el año 99, sí. Son exactamente 100 revistas. ¿100 revistas? 100 revistas. Me si contás todos los crossovers, Secret Files and Origins, todas las porongas que dicen No Man's Land en la tapa, sí. Son 100. ¿Incluyendo la de Road to No Man's Land? Todo. Está bien. Todo entonces, No Man's Land son 100 capítulos. No, por eso fue un largo trecho la de Road. Fue todo un año. Sí. Todo un año. Sí, Warzone, sí, yo pensé que eran más... Porque se alargaron tantas series. No, bueno, algunas son números dobles, como los de Frontline, viste que tienen varias historietas adentro. O dentro de 10 años te van a sacar los especiales, como hicieron ahora con Era de Apocalipsis. Claro. Van a sacar los especiales. Lo que no se dijo. Claro. Bueno, empezaron a sacar algo así, ¿eh? Chronicles of Civil War. Civil War Chronicles. Sí, no tienen reparo. Ya no esperan, ya no esperan los 10 años. Dos años, dice, vamos. Dice, no. Y ahora digo, de todos estos guionistas pulpo, ¿cuáles son los que ustedes consideran los más... todoterreno? No sé si los más personales, pero los más todoterreno. Porque digo, en líneas generales todos hacen superhéroes. No, a Garth Ennis no te lo pongo en un título de superhéroes en pedo. Sí. En pedo. Porque te los pervierte, te hace The Voice. Es que es terrible The Voice. Te hace lo que hacía con Hitman. Que a Batman lo hace vomitar. Claro. No, a Hitman lo hace vomitar. The Voice, viste, era un título de superhéroes que Wildstorm se lo canceló en el número 6 y se tuvieron que ir a otra editorial a seguirlo porque era demasiado jodido. Yo no leí The Voice. No, bueno. Es terrible, es terrible. No leía la justicia del mal, donde son todos hijos de puta, todos se garchan, todos se drogan, son todos corruptos hasta la médula. Es una cosa nefasta. Como la liga bueno, inversa, ¿no? Como sí. La liga inversa esa que había. Dibujado por Derek Robertson. Ah, y empezó bueno. Empezó en Wildstorm, pero en Wildstorm dijeron, no, la cosa no se puede publicar. Mucho. Y se fueron a otra editorial y la siguieron. Como era Creator Own, no tenía problema. Pero bueno, después, claro, ¿cuáles son los que digo? Lo metes en un superhéroe y te funciona. Y Warren Ellis, en general, no falla. Yo no lo pondría a hacer Liga de la Justicia o Avengers, así con personajes demasiado icónicos, pero donde se puede hacer se adapta a los géneros. Donde se puede hacer una revolución tipo menos un infantil. Mark Millar demostró que puede hacer lo que quiere con Chosen, ¿viste? Demostró que se puede ir al carajo de dentro de lo que es más o menos relacionado con los superhéroes, irse a la reputa madre que lo parió y volver. A Geoff Jones no lo saqué de los superhéroes porque hace zapito, ¿entendés? No pega. Trillo, pues, Estrasin, sí, Trillo se lo dio. Straczynski, sí, Straczynski puede hacer cualquier cosa. Si pudo hacer ¿cómo se llama? Midnight Nation, es porque puede hacer cualquier cosa. Le puedes poner un título de Vértigo, lo puedes poner donde quieras. ¿Kurbusiek? No lo saques de los superhéroes. Sí. Tiene cosas, ciencia ficción, hizo Shock Rockets, hizo Rose Smith, que es aventura clásica. Pero más difícil, no lo saques de la aventura. Claro. Digamos. Yo no lo pondría a hacer una serie de espionaje tipo las de Nick Fury que hace Garth Ennis en Max, ¿entendés? Jamás, porque no para eso no lo veo. Y Mark Waid también. Porque Mark Waid ahora está medio retirado, sí. Está de director de una editorial chota que se llama Boom Studios, que lo bueno que tiene es que le da laburo a muchos autores grosos de los 80 a los que nadie le da laburo, tipo William Menzer Loebs, propio Giffen, un montón de tipos que están medio olvidados, medio retirados, que en Boom les dan de morfar haciendo cualquier cosa. Pero a Giffen le dieron de comer durante todo el 2006. Sí, sí, no, Giffen sigue morfando, sigue estando en DC, sigue estando en DC. Ahora está haciendo esa de Reign of Hell, no sé. Una que tiene que ver con todos los demonios y criaturas del Averno, del universo DC. Reformulando el universo mágico de DC. No, toda la parte de infiernos y demonios. Faltaba bueno, eso, nada más. Y también hizo una de una guerra de los sueños entre Wildstorm contra el universo DC. Ah, sí, esa lo vi. Que el malo era el falso Dormammu, ¿cómo se llama? Dream Slayer. Ya ni nombres se molestan en crear. Dream Slayer es el de los extremis, sí, de la Liga de Europa. Pero para Dormammu los que las todavía era un nombre demoníaco. Dream Slayer. Hola, soy Dream Slayer. Ah, bárbaro. Buenísimo. Soy... Sleepy Bob. Bueno. Pobre Gif. No, tenés un montón de guionistas. Yo estoy pensando en... Que son todoterreno y otros que son muy acotados. Bueno, Steve Niles, por ejemplo, es un guionista que dentro del género de terror se banca a escribir 50 títulos por mes. ¿Viste la cantidad de títulos que escribe Steve Niles? Y aparte tiene en una época de Tear the Days of Night. Todo, toneladas. Pero ahora ya no la escribe. No, la escribe los verduleros. El era el dibujante, Ben Templesmith, ahora es el guionista. Pero me acuerdo de una época en la que Dark Horse tenía una línea de terror. Que todos los títulos, menos Hellboy, los escribía Steve Niles. Sí, los del era deforme, impresionante. El Freak of the Heartland. Y hay cosas buenísimas. Y sigue sacando. Porque son verdulerísimas también. Bueno, y escribe Simon Dark en DC también. Claro. Un título que está en el universo DC. No sí, me y ahora cómo. Estaba reeditando una serie que había hecho también de asesinatos en Dark Horse, que lo posteé una vez en Comiqueando. No me acuerdo ahora cómo se llama. Pero... Tiene una producción enorme, Steve Niles, pero no lo saques mucho de lo que es terror. Y cosas sobrenatural. O asesino en serie. Claro, porque si no se complica. Los guionistas de Vértigo también, viste, muchas veces agarran un guionista que se puso de moda haciendo dos o tres series en Vértigo, los tratan de poner en un título así más de superhéroes y muchas veces no funciona. Claro, esa fue Brian Azzarello con la de Batman. Claro, bueno, y Mike Carey, que ahora está en X-Men remándola decentemente también, pero en general los autores que salen que se pusieron de moda en Vértigo los pones en otros títulos y se complica. Azzarello, boludo, en Batman y en Superman hizo mierda. Sí, no, la de Superman no es odiada. Se puede leer. No, es odiada la de Superman. La de Batman está más o menos bien, la que hizo con Rizzo, Broken City. Se la publicaron acá, todo. Sí, pero la de Superman es un aborto, boludo. No le puedes poner a Azzarello a hacer Superman. No, para que no la quieran publicar acá, dibujada por Jim Lee, porque la verdad es que no la querían publicar. No la publicaron, se fundió Superman, no la publicaron. ¿Podés pero es muy difícil poner a Azzarello en un tipo de superhéroe, en un título de superhéroes. Superman, ¿viste? Sí. Yo a Azzarello tiene que haber tiros y gente maligna, claro. Porque eso es lo que el chabón sabe escribir, tiros y gente mala. Todos los personajes de Azzarello son malos, boludo, no hay buenos en los cómics. Yo le había puesto a escribir ese crossover de Batman interminable, son tres TPs, el de las guerras de bandas, ¿era? Eso, pero no escribió. Gang War. No, lo hubiera puesto a escribir eso. Los tambores de guerra. Los tambores de guerra, War Drums, sí. Era terrible eso, se mataban todos, la matan a la chica Robin, ¿no? Spoiler. Spoiler, claro, a eso lo hubiera puesto que no la saquita de claro, a Azzarello tiene esa particularidad que en sus cómics no hay buenos. Por eso está bueno los personajes que le dieron. El tipo hizo Hellblazer, que no es bueno, una saga muy grosa de Hulk, que no es bueno. Se le dan personajes que no son buenos. Yo no puedo escribir a Superman. ¿Cómo se escribe a Superman? No tiene sentido. Para que lo hagas malo nada más. Claro. Kriptonita roja. Claro. Superman y Kriptonita roja. A ver. Es muy jodido Azzarello. Muy una jodido. Valija con cocaína. Claro. Por ahí le podés tirar, no sé, una de Wolverine, ¿viste? En la que Wolverine esté muy sacado y se de hecho, un genocida que mata a millones de gente. Bueno, claro. Eso sí. Deathblow no había hecho. ¿Sabes? Deathblow escribió una saga con Carlos Danda. Sí. Son 12 números, zarpadísimo. Sí, que lo creo lo mejor de Deathblow. Es excelente. Además, la bajada de línea política que tiene esa serie es sin piedad. Sin piedad, la leí hace poquito. No tiene piedad esa serie, es terrible. Te deja un mensaje tan frustrante, tan de mierda. Es muy buena esa serie, está muy bien dibujada además. Sí, yo leí los primeros números y me gustó mucho. Chicos, yo sé que ustedes desconfían de la palabra Deathblow y que la asocian con esos cómics intolerables. No, bro, yo soy un gran defensor de Deathblow. Pero la de Azzarello se puede leer muy dignamente. El muy tipo dignamente. Que hoy le tiró el zapato a Bush lo leyó antes esa saga. Así que si quieren tirarle zapatos a los presidentes... Ah, pará, me estoy olvidando de otro de los grandes pulpos del momento. Christos Gage, el más grande. Christos Gage escribe 700 títulos, boludo. Escribe medio Wildstorm. O sea, todos los títulos de Wildstorm que son de universo Wildstorm. No tengo ni idea quién es. No, cómo no. En Marvel hace 58.000 títulos. Hace sí. Iron Man, hace un montón de títulos. Y está en Wildstorm hace 50 títulos. No, es increíble lo que escribe Christos Gage. Es una máquina, no para un minuto. Escribe Stormwatch, escribe Gen 13, escribe... montón de series de Marvel. No, es bueno, impresionante. Con lo la que periodicidad que tiene Gen 13, creo que no tiene problema. No, sale mensual. Ah, ahora sale Gen 13. Sí, entre el 1 y el 2. Sí, sí. No, busquen después si quieren en internet a Christos Gage. Gage se escribe con sí. Las dos veces. Es impresionante la cantidad de títulos que hace. Es impresionante. Buscando acá en una revista. Pero, es un, no, es no. Un pulpo absoluto, Christos Gage. Bueno, para cerrar. Nada, quería a ver que me digan cuál es para ustedes el guionista pulpo de todos los tiempos, que diga, este es un tipo que la hizo completita, dio no, cátedra. Que no hay garantía de calidad. Ningún tipo que escribe muchas series por mes te puede garantizar la ni calidad. Ni siquiera Oester. Yo soy totalmente partidario de Neil Gaiman, en el sentido de que conviene laburar mucho calidad para y no hacer cantidad. Pocos guiones que estén muy buenos y no zarparse, tirarse a la pileta, agarrar todo lo que te tiren y sacar como chorizo 5 guiones por mes, porque... las probabilidades de que estén buenos son ínfimas en tendencias. Claro. Es una enorme producción. ¿Vos cachas como con esta idea? Sí, no, a mí realmente me gustaba mucho Straczynski, hasta que, bueno, lo obligaron a escribir lo que no quería. que ya sabemos qué es. No se puede decir, ¿eh? No se puede decir. Porque ya todavía ni siquiera se le publicaba en castellano. Eso, también Brian Bogan se la banca, digamos, con sus tres series. Obtiene la bueno, pero las tres series no son pulpo. No, bueno, pero es un semipulpo, un pulpo manco. Pulpo. De pocos tentáculos. Claro, pero pulpo al fin. Un tripulpo. Y de acá de Argentina, ponerle de otros países, me encanta lo que hace Trillo. Que hace, me encantan las historietas infantiles de Trillo. No, no creas, me encantan leerlas, están buenísimas. Sí. Y en su momento, si tuviese la edad, me hubiese gustado mucho leer todo lo que hacía Westergel. No tengo que leer ahora, sí, sí. 50 años después, en reimpresiones, ¿no? Pero estaba muy bueno. Eso, generalmente eso. Después autores europeos no son muy pulpos porque como viven con un álbum por año, dos álbumes. Claro, pulpos. Es otra la. No, los guionistas hacen cuatro álbumes por año en general. Los guionistas de éxito hacen cuatro álbumes. Claro, los dibujantes son los que hacen. Los dibujantes ahora hacen. No hablamos de Europa prácticamente, pero porque no hay mucho común. Pulpo. No. Lo más pulpo era, por ejemplo, Jan Van Ham, viste, que es el más exitoso, o Alexander Jodorowsky, pero ninguno hace más de cuatro álbumes por año ni por todo el oro del mundo. Acá sí, los limados tipo Sfar y Trondheim, viste, que inventaron esos sistemas para escribir muy rápido, pero en general no se hacen esas cantidades de títulos, ¿no? Acá tenés un pulpo que le están creciendo los tentáculos, que es Agrimbao. Está publicando bastante en Europa, y acá ahora le publicaron un enfierro este fin de semana, al fin, tanto que se queje con Lucas Varela. Parece que ya es una fija que está Lucas en cada revista, sí. De una u otra manera tiene que estar. Yo digo, el tema de este guionista pulpo es algo propio, me pareciera, de la industria yankee. Por ahora estoy pensando, en Japón tampoco pasa. En Japón ni le dan bola a los guionistas. Pero en realidad pasa, sí, por la cantidad de títulos que tienen los yankees, ¿entendés? Al haber tantas revistas por mes, claro, que tienen que llenar sí o sí. Necesitas guionistas todo el tiempo. ¿Y acá pasaba con Robin Hood? Acá pasaba con Robin Hood, que tenía un estudio con ayudantes, que decía una producción enorme en una época. Pero en un tiempo, en los primeros tiempos, los escribió el solo. Sí, decía, sí. El solo, una producción enorme. Después, bueno, nada. Se fueron cubriendo, viste, por las dudas. Otro que no nombramos, que es increíble la cantidad de títulos que está escribiendo, es Jason Aaron. Se puso de moda en 2 años. Pegó con Scalped en Vértigo, con la miniserie The Other Side, esa guerra espectacular en Vértigo. Y al toque lo empezaron a llamar para un montón de otros proyectos. Está escribiendo desde Ripclaw, que es una serie inmunda de Top sí, Cow. Sí, escribiendo ese personaje. Dios mío. Desde cosas inmundas como Ripclaw hasta cosas grosísimas. Bueno, escribe Ghost Rider en Marvel. Un montón de series está escribiendo. Otro tipo al que ir mirando, para tenerlo en la lista de los que hay que ir mirando, porque escribe muchísimos títulos por mes. Yo, qué difícil es. Todos los títulos que hemos nombrado de Top Cow, excepto Racing Star, era de Top Cow. ¿No? Rising Stars y el otro que estaba bueno, Midnight Nation. Porque digo, después de todo el resto, cada vez que nombramos Top Cow, creo que todos nos agarramos los huevos. Es terrible. No, después todo, es que esos eran los 5 personajes normales. Después todo el resto están llenos de protuberancias filosas. Y inclusive Witchblade. Phantom era de Top Cow, ¿no? Sí. Phantom empezó en Top Cow. Después Michael Turner fundó su propia editorial que se llama Aspen. Y como la Classic. Chica, no, como la chica, como la chica. Top, claro, Phantom se llama Aspen. La chica es Aspen, claro. Bueno, ahí tiene un buen ejemplo. Ahí fundó su propia editorial y bueno, después se murió. Ah, oh, claro, sí, verdad. Pero su mamá va a vivir de Aspen. Ediciones, claro, las ediciones de otro que fue bastante pulpo en una época era James Robinson, ¿te acordás? Sí, en la época de Starman. Empezó a agarrar series, le tiraban cualquier cosa, el chabón agarraba. Era uno de los coautores de la Justice Society de Telecomunicación. Claro, en una época hasta escribía Cable, cualquier cosa, le agarraba, le tiraban cualquier verdura, el chabón cabeceaba. Wildcat, todo lo que le daban, el chabón agarraba. Pero sacaba con dignidad, porque lo de la Justice Society era muy bueno. Yo del que me acuerdo, que hasta ahora no lo nombramos, pero más en los 90, es Chuck Dixon. No, Dixon es de los 80. Empezó a pulpetear en los 80 y se consagró en los 90 cuando escribía 180 series. Pero Dixon estaba en todas. Yo me acuerdo una vez en una Wizard, había salido un informe, mira, qué lástima, no tengo a mano, de los guionistas pulpo. Sí, la mitad de los títulos de Batman los escribía Dixon. Pero todo escribía Dixon. Robin, Catwoman. Ese era un tipo así gauchito, ¿eh? Ese era un Dixon, tipo que iba y te cumplía. Vos sabés que Dixon te garantizaba un cómic cumplidor, sí, un hablar, mainstream correcto, sin mayores sobresaltos, con un poco de quilombo, 3 escenas de acción por número, una al principio, una en el medio y una en el final, y algún subplot para mantenerte más o menos cebado y que la quieras volver a leer el mes que viene. El cliffhanger al final. Y ya está, y el tipo la sacaba con fritas. Ya, que bueno, Dixon vino varias veces a la Argentina, es muy amigo y muy fanático de varios dibujantes argentinos, de hecho fue el que metió a varios dibujantes argentinos a trabajar para afuera, para Estados Unidos, y siempre habla de Argentina y siempre tiene alguna conexión con Argentina. Tiene muchos amigos acá. Pero Es increíble, el tipo... Si hubiese sido argentino, hubiese sido el Robin Hood 2 de Columba, ¿entendés? Era obvio. Porque además el tipo le gusta mucho el cómic de aventuras, no tanto el superhéroe en sí. Viste, nunca escribió cosas tipo Superman. Siempre escribió cosas más tipo Batman, ¿viste? Más urbano. Una de las mejores colecciones de Dixon, y probablemente me puteen, para mí es Team 7. Team 7 es nunca la leí. Correctísima, ¿eh? Porque no es nada que... O sea, no, el tipo nunca trata de dar... El paso más largo lo que le da, ¿viste? ¿Cuántos números tuvo Team 7? ¿5? Y son 6. No, 3 miniseries. Ah, con razón. Son 8, 11 números. Bueno. Pero está buenísimo. No, para mí la mejor colección que hizo fue Nightwing, desde que empezó hasta que se fue. Y después murió. 20 números de Nightwing son bastante buenos. Son muy buenos. Y después, el que nos olvidamos fue el padrino de Fantabaires, de la Bruja Grant. Alan Grant. Okay. Sí, en una época llegó a ser 4 títulos. Sí, Alan. Tenía Shadow of the Bat, tenía una... Tenía una de Batman. Demon, Lobo y Legion 90 y algo, Rebels. Sí. Y además hacía cada tanto algunas cosas de Robocop, claro, y algunas cosas más para Inglaterra. Pero sí, en un momento fue casi un pulpo. Sí, sí, casi un pulpo. ¿Y cómo es? Bueno, Alan Moore cuando trabajaba en Inglaterra también era... Pero bueno, es que en Inglaterra las revistas son semanales, claro, entonces tenés que tener mucha producción. Son de antología. Te cagan a trompadas para que produzcan. Bueno, Alan Moore con... Alan Moore con ABC, digo, si el gusto de decir que voy a hacer pulpo, pero voy a hacer mi propio sello. Y listo. Fue autopulpo. Claro. Sí. Pero bueno, esto fue un poquito un repaso por este concepto de guionistas pulpo. Hubo muchos buenos guionistas que fueron nombrados, otros que a los que más vale no acercarse. Y sí, otros en los que no hicimos demasiado hincapié, pero que también han tenido mucha producción muy buena, como Peter David, John Ostrander... Gente que en los 80 y 90 ha producido mucha cantidad de títulos y con un nivel siempre aceptable muy o muy digno, o a veces con joyas incluso. Pero bueno, en línea general, yo creo que un poco la conclusión es que el guionista pulpo en línea general es cumple, porque digo, hay casos. Es funcional a la industria y a veces es funcional a la calidad, a veces. Sí, pero es verdad, como dijiste vos antes, la de Neil Gaiman es la mejor. Es el ejemplo, postura. El contraejemplo clásico contra la tendencia del guionista pulpo. Bueno, muy bien, ahora vamos a escuchar un tema. Vamos a escuchar Do Something To Me de Question Mark and the Mysterians y después volvemos con las recomendaciones. Recomendaciones. Bueno, volvimos ahora para las recomendaciones, la actualidad, las novedades. Por cosas que hemos leído últimamente. No tiene por qué hacer actualidad. No, seguro. Vamos a empezar por Martín. Me matamos. Sí, yo estoy acostumbrado a ser el último. Bueno, el otro día, bueno, como estábamos hablando antes con Andrés, estaba diciendo que leí el primer arco de Fábulas. Y que no me convenció mucho, ¿eh? O sea, no me pareció que esté mal. La idea está buenísima. Pero no... Si quiero leer algo de investigación o algo policial o algo así, me quedo con Criminal. Nada más al principio, o sea, si después se va a la mierda, ¿eh? Sí. Creo que es excelente. Ya para el tercer, cuarto libro, Fables es alucinante. Yo estoy re adicto. Me acabo de bajar el tomo 8 en el colectivo cuando venía para acá. Sí. Es espectacular, Fables. Pero bajaste leyendo, aclaremos, porque ahora claro. Otro tema. Sí, sí. Tengo el 9 en mi casa esperándome. No, es excelente. Claro, el tema es ver, yo la defiendo a morir, ¿eh? El tema es ver el rumbo, porque el primer arco me pareció... una cosa muy estándar. Capaz el tipo está como acomodándose a los personajes. Presentando, en realidad. Claro. Presentando el mundo en el que se va a desarrollar todo. Pero, o sea, hubo series, yo qué sé, justo como decíamos, que bueno, capaz Why the Last Man es de la misma época. O sea, hay series que ya de entrada me, viste, te sacuden mucho. Y Fábulas como que me pareció tranqui, muy discreta. Que sí, bueno, puede estar, o sea, se puede ir a la mierda y ser una gloriosa, como se puede ir al carajo y ser inleíble. No, quedate tranquilo que es... gloriosa. Los tomos más chotos son más que legibles. Claro. Los tomos más chotos son más que legibles. Y los tomos grosos son una orgía. Te lo, que me dio la impresión es que se mueve en un lugar como muy chico por momentos con los personajes. Porque digo, ¿qué tanto puede, viste? Evidentemente tiene cosas para contar porque si no, no seguiría. Bueno, el segundo arco ya es la rebelión en la granja. Sí. Y ya te presentan otra cantidad enorme de personajes y otro lugar enorme que van a pasar un montón de las aventuras futuras. O sea que, nada, es cuestión de seguir explorando el mundo de Fables. Vas a ver que te va a enganchar. Yo estoy seguro que te va a enganchar. Sí, sí, bueno, vamos a ver. Los gallegos lo editaron. El primer TP trae los primeros dos TP Yankees. Así que está bastante bueno. Entonces ahí tenés Animal Farm. Claro. Está buenísimo. Sí, sí, sí, por eso. Ahora hay un cuentito en el medio. Y bueno, después estoy leyendo Shop Talk, el libro de Will Eisner. Donde entrevista. Shop Talk. Sí. Donde entrevista a varios dibujantes. Y está bueno. Pero me estoy dando cuenta que Will Eisner. A mí me hace acordar a Mirta Legra Will Eisner. Porque hace preguntas con la excusa de después contar sus anécdotas. Como entonces, periodista, es un muy buen dibujante. Claro. Y otro día estaba leyendo la primera entrevista, que es a Neil Adams. Y en un momento me hinchó las pelotas. Porque empiezan a hablar, bueno, de Green Arrow y de Green Lantern. Y Neil Adams dice, no, porque también había una realidad con las drogas. Y dice, no, no, no. Hablemos, contame, ¿qué lápiz usabas para dibujar ese hijo de puta? O sea, hizo un cómic para hablar de toda una realidad social y el tipo lo corta, entonces, pero igual es divertido. La gran Mirta. Sí. Y se levanta Neil Adams y se va, yo no te voy a dar rating a este libro. Sí. Pero igual es un lindo libro. Es mejor que el de Miller y Eisner. Es distinto. No sé si es no mejor. No tenés que prestar un día ese libro. Pero presto, sí, es un... A mí me gustó mucho el de Miller y Eisner. Yo me lo iba a comprar mucho. El año pasado en Animate. No, Animate no, el anterior. Animate era. El Salón del Cómic. No, Animate era la que nos morimos de frío. Sí. Esa, perdón, no. Abrígate. No quiero echar. No quiero hacer molestar al árbol caído. No quiero molestar a nadie, pero realmente pasé mucho frío. Un año te cagas de calor, otro año te cagas de frío, bueno, ¿viste? Se inunda y sí. Hay que nadar en los stands. Tuve mucho frío y vi el libro así, decía 15 pesos. Y dije, 15 pesos. ¿Cómo? Y lo agarré así y alguien me dijo. Son euros. Claro, son euros. Y lo miré, creo que fue la primera vez que tuve ganas de matar a alguien y salir corriendo con algo en la mano. Ni siquiera matarlo, empujarlo así y salir corriendo. Pero me iban a agarrar, así que no. Está muy mal eso. Es ilegal poner los precios en euros. Sí, pero los organizadores de Animate no tienen los huevos para decirle a la revistería que es ilegal poner los precios en euros. Bueno, habría que ir con un agente de la ley a la revistería directamente y hacer la... Con alguien de defensa del consumidor. Exactamente. Lo que pasa es que nadie tiene tiempo un sábado que se está en el periodo y va a buscar. Hay que aprovechar las épocas de calor. Pero ahí, está mal el señor de la revistería. Póngale los precios uno en pesos. Uno se ilusiona. Claro, porque un día alguien le va a doler tanto el corazón que le va a dar una trompada. Y no está bueno eso. Sí. Bueno. Pero bueno, no, así que sí, es distinto, no sé si es mejor. El de Miller y Eisner son los dos diciendo, y yo inventé esto, wey, ojo, pero yo también inventé lo otro, ¿viste? Entonces están los dos. Pero este, yo que está bueno, hay entrevistas que son más tranqui, ¿viste? Ahora estoy leyendo la que le hace Lou Fine, Y cada uno tiene algo diferente para decir, pero el tema es que Will Eisner como entrevistador hace agua, es un grosso el tipo, pero como entrevistador hace agua porque quiere hablar de él. De él, es una biografía encubierta en realidad. Lo hubiera hecho en historieta, capaz que le salía mejor. Sí, él es su tema favorito. Sí, no, él está enamoradísimo de él. Por eso con Neil Adams era tan difícil, porque es otro que está enamorado de sí mismo. Juan Carlos Ego. Claro, era Ego versus Ego. Y después, bueno, me releí los últimos números del Animal Man de Morrison. Me compré los TPs españoles, pensando que estaban editados igual que los TPs yankees, o sea que estaban creo los 26 números, y no, los tres TPs gallegos traen creo que del 14 hasta el final, hasta el 26. No, tenés que conseguir ese piloncito de revistas que vendían a final de los 90, que estaba del 1 al 27. Sí, claro, ya estoy, no, esas las conseguí, las empecé a leer y en el medio me cayó una mudanza y no las pude terminar. Sí, igual ya. Están arriba, en un lugar. Ya que la revistita ya no, ya me, ahí me... Ya, no, ya, pero... Esa persona la bajé ya. Te digo por si lo querés... Sí, bien, pero lo releí, es una historieta de la puta madre que los parió. Hacemos intercambio, vos me das el libro de... Yo te paso las revistas dale, de Morrison. Después me bajo los pantalones, boludo. No, te las presto o me las prestás. Tampoco cambiás. Bueno, Animal Man de Morrison, fenomenal. Sí, no tiene desperdicio. Una serie donde el dibujante es paupérrimo y no importa. No. De tan bueno que está el guión, no te importa que el dibujante es un mediocre, no, penoso, que arrima el 4 en su mejor día. Pero era normal en DC en el 87 que los dibujantes sean así. Sí. De hecho, hasta el 2000 fue normal. Pero en Animal Man se notaba mucho que era un verdulero el dibujante. Sí. Mucho. Era Chas Trugo, ¿viste? Era nadie. Era un croto, pobrecito. De hecho, terminó Animal Man. Nunca más le dieron laburo en ningún lado. Tom Grumet dibuja un número. Tom Grumet dibuja un número. Tiene un pero sabes que no está como... Todavía no está tan curtido todavía. Era cuando empezaba. Sí. Era, se puso era, sólido en que era esa 92, especie de mezcla a medio camino entre Ditko y Byrne, sí, ¿viste? Que no sabías muy bien para dónde iba a agarrar. Sí, pero es cierto. En Animal Man los dibujos son una garcha. Son... No molesta. De tan bueno que es el guión. Sí. Te olvidás de lo choto que es el dibujo. Tendría que haber escrito una novela, Morrison, con la idea que tenía para Animal Man. No, hacer una remake con un dibujante de los que pueden pagar ahora. Sería bueno. Ponele con Marcelo Frusín, que dibuja animales mejor que nadie. No, ¿imaginás, boludo, una remake de Animal Man hecha por Marcelo Frusín? De hecho, no habían hecho una remake de Animal Man hace poco. Bueno, en 3, cuando hay un aniversario de Batman, hace un remake. Bueno, de los orígenes. Sí, no, hace un remake de Batman, del número. Del primer número que apareció en Detective Comics. Sí. ¿Sabés que estaría bueno una remake del Killing Joke, pero coloreada bien, boludo? El colorista de Killing Joke. Hay que cagarlo a todos. No, pero está haciendo DC eso ahora, con los Absolute y todas esas cosas. Sí. Los está haciendo. Bueno, ellos están coloreando bien Sandman y le están sacando unos tomos. Sí, Sandman se recoloreó todo. Claro, y le están sacando unos tomos que valen la pena. Pero el Killing Joke, boludo. Y ya va a salir. Sueño con leer eso en blanco y negro. El colorista le hizo mierda. Ahora sacaron una de año 1, que es Absolute Edition de Batman Year One. Y la sacaron, no es la que publicó Clarina, claro. No. Y la sacaron, la vi el otro día en una comiquería y seguramente Killing Joke es una de las próximas. Yo quiero en blanco y negro. Bueno, no, listo. Ya. Vuestro turno. Cachitas. Yo me puse europeo esta semana, me afiné la nariz un poco. Y me estuve leyendo. Sí, me puse europeo. Estaba así buscando cosas para leer en un momento para salir del trance del trabajo. Y me encontré con El corazón coronado de Jodorowsky y Moebius. No, me pegué una ojeada, y son terminó. Tres tomos. Sí, exacto. Es terminé excelente. Lectura del primero. Después la lectura del segundo también fue un solo día, pero me gusta a mí ojear dibujos. Yo de te envidio mucho, hijo de puta, porque cuando salió esa saga, entre un tomo y otro pasaron seis años. Sí, seis años. Entre el 2 y el 3 pasaron 6 años. Es lo bueno. 6 años al palo esperando la continuación de esa saga y vos la leíste las 3 el mismo día. No. Leí una un día, otra la semana siguiente para hacerla. Para saborearla. Estaba viendo los dibujos. Qué hijo de puta, te odio. Y ahora me falta la tercera, que ya vi la tapa y está el tipo ocultándose así en la selva colombiana. Es espectacular. Sí, la final es espectacular. La tengo que leer ahora y en esta semana le toca. Y estoy leyendo eso. Después estuve leyendo para la nota de la Comiqueando un montón de revistas de Spirit. Las New Adventures of the Spirit del año 98-99 que publicó Kitchen Sink. Me di cuenta que me faltaba la 8, pero yo la 8 la compré, así que debe estar en algún lugar de casa. Y me pongo muy triste por la 9 que nunca salió. Y bueno, estuve leyendo de la 1 a la 12, de las que publicó DC. De las de Darwin Cook. Exacto, estuve revisando así, escaneadas, las siguientes, las que salieron ya sin Darwin Cook, porque Darwin Cook es mi favorito. Sí. Y me arrepiento de no haber comprado la 13, que tiene trabajo de Rizzo. La antología, la que son varios tres cortes. Exactamente, y la primera está dibujada por Rizzo, que es mi ídolo absoluto de la historieta así yankee, pero dibujada por autores nacionales. Y bueno, nada, la voy a buscar esa revista. Me la voy a regalar de Por regalo de Navidad, ¿no? El arbolito. Claro, exactamente. Voy a buscarlo y voy a comprar. Así que comiquerías, pónganla en la vidriera, que por donde pasó. Yo después le paso el dato de gente que la puede tener. Así que bueno, recomiendo eso. Las de Darwin Cook son muy buenas, respetan lo de Eichner. No al pie de la letra, pero las respetan. Y los dibujos de Darwin Cook es como ver Spirit Animated. Sí. O sea, está buenísimo. Sí, Darwin Cook es... Es el nuevo ídolo. Sí, sí, no, no sé ni hablar. Ese es un autor prolífico también. No es un pulpo, pero se dedica a él, escribe y dibuja. O sea, y es muy bueno. Darwin Cook es realmente muy bueno. Es extremadamente personal lo que hace. Es una cosa. Personal es lo que no es. No, pero yo le veo porque... los afanos todo el tiempo. Todo está afanado a Bruce Tim o a Daniel Torres. No hay vuelta. Pero yo todo creo que está afanado. Pero es buenísimo. Sí. Pero el tipo me parece que tiene un estilo, sí, más, sí, es afanado. Pero me parece, no sé, vos ves un dibujo de él y sabés que es Darwin Cook. Sí, eso sí. Por eso es muy de él. Sabés de dónde afana. Ah, también. Sí. Es bueno, muy obvio de dónde afana. Claro, que trabajó años y años en la Batman Animated Series. Ahí te queda el dibujo. ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? Cook debe tener 43, 44. Vos joven. No, es una promedia. Aparte, ¿cuánto hace que hizo DC The New Frontier? ¿Hace 4 o 5 años? 4 años. Claro, como se le terminó el trabajo en animación. Empezó antes que sí, pero... Había hecho cosas antes. Antes de empezar en las series animadas. Publicó un par de cositas y... No, no, en el 98, 99 ya había obra del... Ah, ¿había cosas de él? Sí. No, yo le agarré la mano con el DC New Frontier y después... Claro, ahí se hizo famoso. Sí. Y Batman Ego. Eso es muy anterior. Batman Ego salió en el 99. Claro. Ah, tenés razón. 98, 99. Claro, es que el TP viene con un par de cositas que no son de Batman Ego solamente. Está muy bueno lo que hace Darwin Cook. Yo realmente bueno. No sé. Sí. Yo leí New Frontier nada más. Y me gustó muchísimo. Sí. Si te gusta el DC clásico, New Frontier. Sí, sí, sí. Eso es lo que estuve leyendo, no recuerdo con exactitud todo, alguna cosita nacional estuve leyendo también. Pero bueno, pasás a vos que ya tenés. Viene con lista, la lista ahí preparada. Yo leí un montón. Relato, claro, relato trae un librito con más o menos una página. Bueno, no, leí. Una de las cosas que releí en realidad es The One, de Rick Veitch. Es una historieta del año 85. Que cuando la leí en los 80 me gustó más. Porque sintoniza mucho con el clima político de ese momento, ¿no? Con el tema del miedo a la Tercera Guerra Mundial, viste, las hostilidades permanentes entre los dos grandes bloques, las dos superpotencias. Pero además el tipo le mete un twist superheroico y fumanchero extremo, tipo Philip K. Dick, viste, ido a la mierda mal con la droga, con el misticismo, con el New Age, con una cosa espectacular. Es una saga muy, muy, muy interesante de leer, que preanuncia cosas que después vas a leer en Watchmen, pero anterior... O sea, muy muy buena. Pero que quedó como un poco anclada a un tipo a un tiempo político mundial que ya no coincide ni pedo con lo que vivimos ahora. Después, leí por primera vez en mi vida, creo, una obra de Jeff Loeb sin Tim Sale, que está muy bueno, que es Fallen Son, que son varios especiales en los que ves las consecuencias de la muerte de Capitán América. ¿Cómo repercute esto entre varios personajes de Marvel? Sí. Hay una donde el protagonista es Wolverine, otra donde el protagonista es Spider-Man, otras que son los Avengers, otras que son... Iron Man, creo que es. ¿No? Iron Man, y otra que es el funeral de... Sí. De perdón, Capitán. ¿Todas las escribe Jeff Loeb? ¡Qué raro! Todas con distintos dibujantes, que son todos grosos. Está claro. Lenny Francis Yu, John Romita Jr., John Cassaday, uh-huh. Ed McGuinness, todos... Sí, genocidas, de cuidado. Y cumple. Y está muy bueno. ¿Sí? La verdad que es un muy buen complemento a lo que hace Brubaker en la saga de la muerte del Capitán. Y además es importante porque ahí se revelan cosas que después repercuten en otros títulos. Por ejemplo, el famoso discurso del Falcon en el funeral del Capitán. Después lo repiten en todos los títulos. Y cada vez que aparece el Falcon, todos le dicen, che, qué groso tu discurso en el funeral del Capitán. En un montón de títulos donde aparece el Falcon, alguien le hace una mención a ese discurso. Bueno, ahí está el discurso del Falcon. Hay un montón de cosas que están buenas. El final de dónde está el cadáver del Capitán América. ¿Dónde está el cadáver del Capitán América? Bueno, ahí te lo explica. Está al lado del de Betty Ross. Se lo lleva Namor al Ártico, lo congela y le hace una tumba subacuática. No. Es excelente. ¿Por qué? Porque puede volver como volvió en los 60. Sí, pero ahora tiene un tiro. En los 60 no tiene bueno, un tiro. Claro. Pero es brillante. Además que le den a Namor la custodia del cadáver del Capitán. ¿Entendés? Que es el chabón que luchó a su lado desde los 40. Claro. No, es faltaba muy, muy el bueno. Android de Human Torch. Y muy, muy bueno. Yo esa colección varias veces digo, la compro, pero desconfiaba. Un solo try paper, o sea, que se consigue barato. Está muy bueno. Ahí es donde Hawkeye se pone el traje del Capitán. Sí. Durante un capítulo... lo convencen a Hawkeye para que sea el capitán. No le dañe ahí. Todo bien, pero capitán hay uno solo. Claro. Le faltan los superpoderes, aparte. No, bueno, pero el capitán no tenía superpoderes. pero tenía super fuerza. Estaba aumentado. Claro, sentido común no le falta. Pero, quiero decir, claro, pero no lo tenía. Hawkeye no la tenía. Estaba reentrenado, boludo. Sí. Era una machaca. Bueno, otra cosa de Marvel que leí es una miniserie del Silver Surfer que se llama In Thy Name. Escrita por Simon Spurrier, que no sé quién chota es, y dibujada por Tangen Huat, el dibujante malayo que la rompía en la Doom 4. Está re bien dibujada. Bueno, es increíble el dibujo. Y el guión es toda una sátira a todo el quilombo de la guerra de Medio Oriente con Bush y los iraquíes y las Torres Gemelas y cómo los medios de comunicación tapan todo y manipulan todo para justificar genocidios e invasiones. Es espectacular. El Silver Surfer está en el medio de una red de mentiras inmundas a nivel cósmico donde todo repercute exactamente igual a como pasó lo del 11 de septiembre y la invasión a Irak. Es exactamente, está hablando de eso. Y habla con un con una precisión y con una fineza y con un impacto espectacular. Es una miniserie que, seas o no fan del Silver Surfer, yo la recomiendo. Sí. Además, el dibujo, como decía Cachas, es espectacular. Magnífico. Sí, también en Juan, yo cuando lo vi en Justice League no me gustó ni medio. Pero lo vi ahí en Thy Name y es In Thy Name. In Thy Name. Es excelente. Excelente. Y aparte, sí. También fue una de las historietas que leyó el iraquí que le tiró el zapato a Bush. Segura. Segura, fue. Segura. Después empecé a leer Avengers de Geoff of Jones, que nunca lo había leído. Son historietas del 2001 y 2002. Pero nunca las había leído. En un primer libro que se llama World Trust, está dibujada mitad por Kieron Dwyer y el resto por Gary Frank. Está bastante interesante. Se deja leer. Es como un digno, una digna continuación de lo de Kurt Busiek, sin llegar a ese nivel, pero... ¿Y se pasó de editorial, Geoff Johns? Creí que no me podía salir Sí, estuvo en Marvel un ratito, después volvió. Anoche me leí un librito de Hellblazer que se llama The Laughing Magician, con guión de Andy Deagle y dibujo de Leo Manco, que es como el prólogo a la saga más grosa de Andy Deagle, que es la que termina en el 249, que yo ya sé el final, porque ya lo leí, porque soy un cebado de mierda. Pero acá es donde arranca todo un plot muy grosso que termina en el 249. Este libro trae hasta el 242. Está muy interesante. Es una saguita de Hellblazer, la verdad, para tener bastante en cuenta. No es de lo mejor de Hellblazer, pero retoma cosas que nadie se acordaba, con personajes jodidos que hace millones de años que no aparecen, y eso siempre el fan lo reconoce. Lo valora. ¿Sí? Qué groso, vas por el número 240 y vas a volver a un personaje que no aparece del número 40. Viste, sos un pulenta. ¿Por qué número va Hellblazer ahora? 250. Ahora ¿en un momento Miller. No empezó de nuevo? No, nunca. Ah, pues sabes que yo tenía la idea de... Nunca. Siempre se dio, yo tenía la número 100, creo. Más de 20 años que se publica regularmente todos los meses. No es como Swamp Thing. No, Swamp Thing se relanzó varias veces. Después, leí un álbum europeo que me gustó mucho, que es El Largo Viaje de Elena. Con guión de Pierre Christine, guionista de Valerian y de muchas obras grosas con Enki Bilal, y dibujado por André Juliard, que es un ídolo. André Juliard hacía mucho que no trabajaba con guionistas. De la época en la que trabajaba en Las Siete Vidas del Gavilán y Pluma al Viento, que es su continuación, después hizo muchas cosas con guión propio, pero acá vuelve a trabajar con un guionista que es nada menos que Pierre Christine. Hizo una saga de espionaje espectacular. Es una mina que se espía, que labura para una agencia así misteriosa, que recorre todo el mundo para hacer una misión. Pasa por Buenos Aires incluso, se hospeda en el Hotel Alvear. Bueno, está muy buena, muy bien documentada. Tiene momentos así como de melancolía. Pues, si la mina es protagonista, tiene que estar el amor perdido en algún lado de la historia. Cayó en Buenos Aires en un domingo, seguro. Claro, y llovía. Y entonces hay como bastante profundidad en el personaje. ¿Viste? No es nada más una mina que va y hace una misión. No hay tiros, no hay quilombo, no hay machaca. Es todo inteligencia, data, investigación. Está muy bien contada la historia. Y da para seguirla, porque la mina se convierte en un personaje realmente querido. Después también de material europeo me leí los tomos 1 y 2 de La Mazmorra Monstruos, que NBM en Estados Unidos los está publicando en orden, no como Norma, que los publica con un criterio lírico genital, cuando se le canta la chota, cualquier capítulo, en cualquier orden. Faltaba decir chota en el programa de sí, hoy. Sí. ¡Chota! Educado. ¡Chota! Y no nos olvidemos tampoco de Poronga. Poronga, claro. Fundamental. En cambio, en NBM las publican por orden. Entonces el tomo 1 trae los que en Francia fueron el 1 y 2. Está muy bueno porque el 2 nunca había salido en castellano, por ejemplo. Norma lo publica, lo está editando de cualquier manera. Norma, los que son de monstruos, o sea, las tres colecciones fundamentales las publica bien. Sí. Pero monstruos las publica cuando quiere y con cualquier capítulo. Por ejemplo, el de Nine, que es el 8, lo sacaron segundo, ponele. ¿Entendés? Bueno, acá no, NBM te lo saca en el orden francés. Ya sacaron dos tomos, o sea que ya publicaron hasta el 4. Y siguen sacando. Después, bueno, excelente, ¿no? La mazmorra, no, no hace falta recomendarlo. El que no lee la mazmorra, sí. Es el X-Men francés. Tiene tantos spin-off que es el X-Men francés. Es alucinante. Después leí el tomo 5 de Gon, de Masashi Tanaki. Ah, Tanaka. Sí. Tanaka. El del dinosaurio. El dinosaurio loco ese. Jodido. Sí. Todo sí. Mudo. Claro, todo mudo. Con un dibujo hiperrealista. Sí, está buenísimo, te lo lees en 15 segundos. El 5 fue el que más me gustó hasta ahora de todos. Es el que se mete en un mundo subterráneo. Descubre un mundo subterráneo con criaturas fumancheras que nunca había visto. Está muy bueno, muy bueno. Después también, dentro de lo que es Ponja, The Ice Wanderer es un libro que trae 6 historias cortas de Jiro Taniguchi, que están bárbaras. Todas tienen que ver con la naturaleza, con exploradores. ¿Viste? Hay animales, siempre hay animales. Hay alces, osos, perros, siempre hay muchos animales en las historietas de Taniguchi. Estas son muy buenas, todas así medio melancólicas, ¿viste? Con ese ritmo muy parsimonioso en la narrativa. Muy preciosista. Muy preciosista, va todo muy lento, ¿viste? Todos paran a contemplar lo que está pasando. Pero la verdad que hermoso, un laburo hermoso. Lo editó Fanfare Ponemon en Estados Unidos. Y el encargado de hacer la adaptación de las onomatopeyas y todo eso al occidental. Sí. Mejor dicho, se lee en sentido ponja. Pero el que le cambió las onomatopeyas y todo eso fue Edu Di Costa, el colorista de 4 segundos, que trabajó muchos años en Ibrea. Claro, sí. Desde acá lo contratan de editoriales españolas y yanquis para hacer ese laburo. Ah, mira. Y después, por último, 2 cositas más americanas. Una novela gráfica increíble que te pone los pelos de punta, de Kyle Baker, se llama Nat Turner. Está basada en un hecho real de un negro que lideró una revuelta de esclavos a principios del siglo XIX, una revuelta sanguinaria que terminó en una masacre, sí, donde los esclavos mataron uno por uno varios pueblos enteros, a todos los blancos, pero hasta los bebés mataban los hijos de puta. Así, somos los ángeles del infierno, ¿viste? Claro. De la época. Vos, principio, Black Panther, vos al principio estás a favor de los negros que cazan el hacha, ¿viste? Y se sublevan. Hasta que matan un bebé ya. Hasta que empiezan a matar a los bebés, vos decís, pará, hijo de puta. Al perro del blanco mataron. Pero, ¿viste? Matá al amo, que era un hijo de puta y te cagaba latigazos, pero no al bebé, que no hizo nada. Bueno, todavía. Se van a y está todo narrado sin textos. Es todo dibujo y cada tanto te ponen páginas donde el texto en realidad son los hechos reales. Es el testimonio que da Nat Turner cuando va en cana. Sí. ¿Entendés? A la justicia. Eso es el texto. No hay texto. No hay diálogo. Está todo contado sin diálogo. Lo único que hay es cada tanto un par de extractos de las declaraciones que hizo Nat Turner a la justicia cuando fue en cana. Es el increíble. Espartaco negro. No, es tipo Mouse, ¿entendés? Una cosa así jodida que te deja mal, ¿viste? Bueno, y después, para terminar muy arriba, el recopilatorio de Sam & Max, donde recopilan todos a Mad Max, de Steve Purcell, sí, que es el tercero de la banda que eran amigos desde la infancia con Mike Mignola y Arthur Adams. Claro. ¿Sí? Mignola, Adams, Steve Purcell y el hermano de Mike, Scott Mignola, son amigos de la infancia, inventaron un juego muy lindo que se llama Fistball, que un día vamos a enseñar cómo se juega. Steve Purcell y Mike Mignola vivían en el mismo departamento cuando iban a la universidad. Exacto, son amigos desde muy pendejos. Desde muy pendejos. Sí. Y bueno, Steve Purcell se hizo famoso con Sam & Max, que empezó en los cómics, pero rápidamente tuvo mucha más chapa en los videogames, claro, que en los cómics. De Lucas. Y hoy es mucho más conocido el videogame de Sam & Max, sí, claro, que los cómics de Sam & Max. Pero el tipo reunió toda su obra, al cumplir 20 años de la primera aparición, en un solo tomo, que se lo bancó una editorial que edita videogames, no cómics, un libro de lujo con todo Sam & Max en un solo tomo que te meás de la risa. Tipo los de Snoopy, una cosa así. Fabuloso, ¿no? Sí, pero más chiquito y con todo. Claro. En un solo libro está todo, hasta las ilustraciones, ¿viste? Dibujos que hizo promocionales, para convenciones, para... Sí, está muy bueno. Se llama Surfing the Highway, o sea, surf en la autopista. Claro. Es una idea tan loca como todas las que van a encontrar en Sam & Max y es genial. La verdad que Sam & Max... Sí, yo cuando enteré que eran personajes de historieta no lo podía creer. Sí, no, son de una historieta espectacular. Claro, el videojuego era el conocido. Sí, en el 93, por ahí salió el primer videojuego. No, yo no hubo dibujos animados de Sam & Max. Puede ser que haya habido. Tengo idea que haya. Sí, puede ser. No, o capaz algún corto o algo. Pero bueno. Bueno, una hora. Este creo que es el récord, ¿no? Sí, una hora 40. Sí, una hora más. Jugamos con la paciencia de los. Bueno, radio escucha. En parte, ya vení por el tercer día. No, bueno, colectivo. No nos podemos ir sin, como siempre. Obviamente, hacer un poco de. Los chivos de las publicaciones de Freddy Show. Este podcast lo van a estar escuchando el miércoles 17 de diciembre, jueves 18. Viernes, probablemente. Hoy es lunes. Hoy es lunes. Sí, siempre lo subo más o menos entre miércoles, jueves, viernes. Bueno, ¿cómo viene la mano? Bueno, ¿qué se consigue? ¿Qué está por salir? Está la comiqueando número 11 en las comiquerías, la que tiene tapa de Superman. Antes de fin de año va a salir la Comiku número 5, con tapa de Sakura, con muchas notas sobre Clamp, una nota sobre Yoshiaki Kawashiri, sobre Avatar. Avatar y sobre Detroit Metal City, y bueno, un montón de secciones y cosas. Y en enero vamos a estar sacando el número 12 de la Comiqueando Extra, que sale los primeros días del mes, y antes del 20 va a salir el número 3 de Power Magazine. ¿Cuál es la tapa no de la Comiqueando? La tapa de la próxima Comiqueando, se la podemos adelantar, es sobre los 50 años de Asterix. Y la Power es el número especial dedicado a Frank Miller para coincidir con el estreno de la peli de Spirit, a la que no le tenemos mucha fe, pero está bueno como excusa para repasar toda la carrera de uno de los grandes. Hubo puntos álgidos en la carrera de Frank Miller. Claro, claro. Que es un tipo que siempre coqueteó con el cine y ahora se tiró directamente a la pileta del cine, pero que bueno, nos da la excusa para repasar su trayectoria, tanto en cómic como en el séptimo año. Uy, parece TN ella. Parece, sí, algo de Catalina. Bueno, y por supuesto, todas las novedades sobre nuestras publicaciones y otras millones de boludeces las pueden encontrar acá en la Comiqueando Online o en el blog de Comiqueando, que no me acuerdo cómo es. www.comiqueando.blogspot.com. Y si no, en revista comiku.blogspot.com. También en Comiku, en el blog de Comiku subimos cosas. La página madre, que es www.comiqueando.com. Sí, que es donde escuchan esto. Claro, ya saben. No, pero capaz que algunos se lo pasan. Claro, se lo pasan por mail. Che, escuchá esto, le dice. Claro, no, alguno capaz que se le copia el archivo a otro en la oficina. Nunca sabés las variantes. Dejó un mensaje un amigo que escuchó de Chile y que dijo que. Ah, que le gustó la imitación de los chilenos. Un fenómeno. Se cagó de risa. Fenómeno. ¿Cachai? Te voy. Fenómeno. Te voy. Chilenos todos los pactos. Bueno, muchas gracias. Sí. Felices fiestas. Buen año 2009. Feliz llegada de Papá Noel, porque el próximo creo que va a salir el antes último, de... El 2008 claro, este va a ser el anteúltimo. Hay uno más en el 2008 todavía. Que en el que viene podemos hacer un lindo repaso. Un lindo repaso de lo mejor y lo peor del año. Venimos todos, venimos los ocho. Sí. Los 8 millones de Comiqueando y vamos hablando así por turnos. Una popular, somos una olla. Pero bueno, les agradezco el haber escuchado. Y bueno, nos encontramos acá en 15 días con el octavo, ¿ves? ¿No? El próximo es el octavo. Bueno, con el octavo podcast de Comiqueando. Hasta luego. Así a Santo Claus. Ya no me beses, me pica tu barba.